Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. ¿Ibas tú? Voy yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perdidos en Melmac. Una vez más, dijimos que íbamos a grabar cada poco tiempo. Y nos lo hemos pasado por el forro. Pero no, 2 meses es poco tiempo. Es poco tiempo si lo comparas con la edad de la Tierra. Exacto, o sea, con la, o lo, el tiempo que tarda Rate Play también en subir podcast. Sí, por ejemplo, iba a decir cosas. ¿Qué cosas? Del gobierno, luego hablamos del gobierno. Ay. Bueno, hemos estado 2 meses sin hacer programa, pero no se nos ha olvidado hacer cómo se hace esto. Hoy somos uno menos. Hoy hemos dejado. Está ahí, a lo mejor viene luego James. Hemos dejado a James en la sala de máquinas de la nave. Está ahí dándole con el tornillo y el. Quizá luego contactemos con él, pero de momento estamos. DJ Kibo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿La vida? La vida bien. ¿Y la primavera? La primavera, la sangre entera. ¿Y los...? Está lloviendo muchísimo. ¿Y los neumáticos? Está lloviendo muchísimo esta primavera. Desde Melmac. Horrible. Desde Melmac se ve la nube de neumáticos. De neumático quemado, de Seseña. Se vende de Melmac. ¡Ojo! Y servidor, Santi. Alón. Bienvenido, Santi. Muchas gracias, Santi. Bienvenido, Santi. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. No, todo bien, porque te veo ahí como inquieto. No, que tengo un papel ahí que me está haciendo ruido. Esto va a ser un programa no especial, pero vamos a tener una parte en directo. Es verdad, vamos a empezar a periscopear. Vamos a empezar a hacer una parte que está el... Lo malo. Estoy gesticulando. Lo malo es que el periscope solo dura 3 días subido, creo. Así que hay que estar al día. Sí, emitiremos en periscope el Tú también opinas. Tú también opinas. Pero bueno, yo creo que podemos ir pasando a sumario. ¿Tú Vamos al sumario. Vamos al sumario. Y en el programa de hoy tenemos... Es un programa muy especial, hay que decirlo. Sí, todos los programas son especiales. Porque es casi monográfico, pero no es monográfico, porque empezaremos con unas noticias... del mundo, sobre todo del mundo, de la Tierra. Sí. De lo que ha pasado en la Tierra. Luego continuaremos. En la Tierra hay parte del extranjero. Así en la Tierra como en el cielo. Efectivamente. Amén. Continuaremos con una canción que ha elegido sabiamente Kibo. Es que los días de lluvia son así. Es lo que tienen. Y luego empezaremos el tema del que vamos a hablar hoy, casi exclusivamente, que es cazafantasmas. Cazafantasmas, hablaremos de las películas de cazafantasmas. Se nos ha antojado de las series de televisión que hubo de cazafantasmas, porque sí, niños, hubo series de cazafantasmas, sí, de dibujos. Hace mucho tiempo. De los videojuegos. Vamos a hablar del primer videojuego que se hizo y del último, que se hizo para consolas grandes. Del entremedias no tenemos. De entremedias no, porque es que son muchos. Vamos directamente al primero y último. Y cómics basados en cazafantasmas, nos hablará James desde la sala de máquinas. Y luego hablaremos... del Expo Manga, porque nos invitaron Estuvimos a Expo Manga allí. Y muchas gracias, Expo Manga. Os contaremos un poco lo que nos pareció. Muy bonito. Leeremos los comentarios de iVoox y poco más, yo creo. Antes de todo esto, lo que podemos hacer es dedicarle el programa a alguien. ¿A quién le dedicas el programa? Vamos a verlo. Cada vez que suenan estas notas, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Tomás Guasalón, es un gran juego. Sí, siempre, nunca, sí. Bueno, ¿a quién le dedicas el programa? Bueno, como estamos ya en mayo. En vez de las flores. ¿Y os habéis quitado ya el sayo? No, porque no es 40. Bueno, pero es que es una fecha muy indeterminada, pues. ¿Qué es un sayo? No. Eso es para otro programa. Es como una especie de bata, creo. No sé. Sí. Tampoco estoy muy puesto yo en ensayos. ¿Qué es la mierda? Ensayo y error. Bueno, seguimos. Bueno, como estamos en mayo y se acerca la primavera, ya estamos en ella. Vamos a dedicar el programa al Tetris. ¿Por qué? Ese juego creado por Alexei Pajimov. Pajimov, qué gran nombre, ¿eh? Sí. Gran nombre, mejor persona. Investigando un poquito... Te iba a decir curiosidades, pero si las tienes ahí, guay. Investigando un poquito, me he dado cuenta de que vivimos engañados. Hemos vivido engañados toda la vida, ¿no? Al Tetris no se puede ganar. Yo me he pasado no Tetris. No se puede ganar. Yo me lo he pasado en Game Boy. ¿Me puedo explicar? Ah, perdón. ¿Me puedo explicar? ¿Eh? ¿No me dejas? El señor Tom Murphy, programador y mejor persona como Alexei Pajimov, creó en 2013 un programa que era capaz de aprender a jugar a Super Mario Bros. De forma que en sucesivas partidas conseguía salvar los distintos obstáculos y el personaje conseguía ganar el juego, ¿no? Pero cuando se enfrentó en su software al Tetris, Murphy se encontró que no había victoria posible. No se podía ganar. Supongo que porque va acelerando. Supongo. No se puede. Yo solo sé que no se puede ganar. El Tetris es como la vida. Como una mujer. Joder. No podemos ganar siempre, pero sí podemos obtener pequeñas victorias. ¿Tú sabías que no se llevó ni un puto duro el programador del Tetris? Eso es otra historia. Por aquello de la Rusia comunista. Sí, es una historia muy triste. Algún día lo contaremos. Por eso, que en el Tetris no podemos ganar siempre, pero sí obtener pequeñas victorias. Vi una imagen. No me dejas. Que decía que el Tetris nos recuerda. Es como la vida, efectivamente. Que las victorias desaparecen y los errores se acumulan. Pues eso. Y entonces podemos obtener pequeñas victorias, ¿no? Como encontrar ese calcetín que te falta sin tener que preguntarle a tu madre y te dé una colleja por preguntarla. Es decir, está en el cajón. Aquel. En su sitio. Eso es una pequeña victoria para nosotros, ¿eh? O la primera vez que haces un huevo frito sin que termines con quemaduras de séptimo grado, por ejemplo. Eso es una pequeña victoria. O la primera vez que tienes que huir de un zombie. ¿Que tienes qué? Huir de un zombie. Eso también es una victoria. Y es una victoria porque no mueres. Cada vez te cuesta más meterlo en zombie, ¿eh? Pero ahí está. Pero ahí lo metes, está. Lo metes, sí. O incluso cuando vamos corriendo hacia el tren y lo cogemos. ¿Eh? Una pequeña victoria. Como, eso es una pequeña victoria. Como en el Tetris. Vas corriendo y lo coges en el último momento. Pero vosotros, ¿qué sois? ¿De correr hacia el tren o de dejar que pase? ¿Eh? O esperáis al siguiente. Depende del tren. Depende del tren. Si es un tren que solo va a pasar esa vez... Probablemente corra hacia él. O si es el último tren, esto que es a la 1:30 que ya están cerrando, voy a por él. Pero hay más trenes, ¿no? Como piezas en el Tetris. Oh, sí, claro, claro. ¿Eh? Pues eso, ya está, no hace falta correr. Y otra cosa que nos ha enseñado el Tetris es que los palos sirven para rellenar huecos. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Eso dijo él. Que los rusos bailan muy bien. ¿Te acuerdas, tío, que salía el rusillo? Sí, bailando. Bueno, que bailan genial. O que en los teatros caen piezas del cielo. Sí. En los teatros, no sabemos por qué, pero en los teatros caen piezas del cielo. Que la vida acaba cuando cierra el telón. Exacto, qué bonito. También nos ha ayudado el Tetris a que los maleteros de los coches o armarios tengan más espacio. Lo que nos ha hecho el Tetris es que cada vez que estamos rellenando el espacio del maletero, pensamos en... Exacto, sabemos aprovechar hasta el último recoveco. Pero bueno, todas esas cosas las enseñó el Tetris. Y para... A poner la compra en la cinta del súper en orden, o sea, que no quede ni un hueco. Y para terminar, como os he dicho antes, el Tetris es como la vida. Siempre estamos esperando a esa pieza que haga que encaje todo. ¡Ah! Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. ¿Qué de cosas han pasado? En 2 meses han pasado. Hombre, han pasado mucho tiempo. Han crecido las flores, los geranios. Han pasado un montón de cosas. ¿Qué de cosas? Como por ejemplo, Nvidia, la marca de tarjetas gráficas, ¿sabes? Nvidia ha presentado la nueva generación de tarjetas gráficas con la GeForce GTX 1080. Ojo, cuidado ahí. 600 LEDs. 600 euros tiene la culpa. Yo conozco gente que tiene 2 Titan X. Yo conozco gente que tiene 3 Titan X. ¿Tres? ¿Tres? Con dos no hacía falta. Con dos no iba bien. Con dos los emuladores le daban, rascaban. No, ¿tres? Pues seguramente se comprará ahora 3080. ¿Y qué torres tienes tú para guardar? ¿Tres? La gente es... Yo qué sé, la gente está loca. Porque si es un, como es un Shakira. Buen, es un buen lagarto eso. Y, han, y se ha visto un vídeo del Doom... De este que ha salido hace nada. El Doom. Sí, este Doom, de... Doom, Doom. En Doom. Se llama Doom. Que aquí a, podía ser Doom a tope. A no. Pongo en, si en el game pone Doom a tope. O sea, a tope, que son como a 4K. Y, y 200 sí, frames por segundo. 200 frames por segundo con esa tarjeta. Si tenéis 600 euros, os sobran este mes. O hay, bueno, hay varias versiones de la Nvidia, pero bueno. Os podéis comprar la tope de gama y ala, a jugar. ¡A jugar! ¡A jugar! Y vamos con más cosas de videojuegos, consolas y la hostia de cosas. Salida de la NX para marzo de 2007, confirmadísimo por parte de Nintendo. 2017. 2017, marzo de 2017 para mi cumpleaños. Nintendo me va a mandar una NX nueva para mi cumpleaños. Nintendo. 7 de marzo. El 7 de marzo es el cumpleaños. Mío. De Kibou. NX, aunque no haya salido todavía. Y es Nintendero que tiene, tiene aquí la NES. O sea, desde el principio el Nintendero. No te digo más. No digo más. Bueno, eso va a salir en marzo de 2017 con el Zelda de Wii U, que va a ser portado a la X, que nos ha tocado un poco los Hecho un Wind Waker, que se llama. Sí. Han hecho un Zelda Wind Waker. Que se veía venir desde Sebastopol. Y un Twilight. Han hecho un Zelda, que han hecho un Twilight Princess. Sí. Pero por eso, a ver, no sé qué esperéis del Zelda. ¿Tú esperas algo del Zelda? Yo, hombre, me gustaría comprármelo, pero me lo compraré para Wii U. ¿Pero esperas algo bueno? Sí, hombre, los Zelda nunca son malos. ¿Seguro que te lo vas a comprar para Wii U? Sí. ¿Seguro? Hablamos en marzo. Bueno, en marzo no, pero en... No creo que me compre la NX así de primeras, así ya. Que me lo compraré para Wii U, seguramente. Yo tampoco me iba a comprar. Lo que también han dicho es que no va a haber presentación en el E3 de nada. No, solo del Zelda. Solo del Zelda y lo van a tener jugable. Bueno, han dicho que van a tener solamente jugable el Zelda. A lo mejor presentan algo. No creo. Pero no creo. Bueno, pues hasta aquí. NX 2017. ¿Eso quiere decir que Zelda hasta marzo del año que viene no... Joder. No lo catamos. ¿Qué ha pasado con la música? ¿Qué me has hecho? Ay, Llevamos sin gobierno 145 días. Vuelve, equipo, vuelve. Se ha ido desnudo corriendo por la nave. ¡Vuelve! Ya estoy aquí. No pasa nada. O sea, un momento que nos hemos dado cuenta de eso y... Ay. Estoy sudando y todo. Microsoft ha anunciado el cese de producción de Xbox 360. No digo nada. Eso quiere decir que ya no vas... Van a ver, estoy llamando a Santi, espera un momento. Pero no te quites más ropa. Ah, bueno, eso quiere decir que van a dejar de... O sea, si queréis compraros una Xbox 360, como no vayáis ahora, no van a hacer más. Y si no, luego el eBay, pues ahí pondrá precios. Creo que habrá stock. No va a haber stock. Lo que haya en stock es lo que queda. Y esta decisión de retirar del mercado de 360 responde, según Phil Spencer, que es el jefe de la sección de Xbox en Microsoft, solo a la antigüedad de la máquina, porque ya tenía más de 10 años. Ya está bien. Sí, ya está bien de fabricar cosas obsoletas. También han dicho... Xbox One, entonces también no va a tener... Xbox One, me parece a mí que... También han dicho que... Perdón, que me he perdido. Hard. Que va a seguir habiendo soporte a los usuarios y que podrán seguir jugando a través de Xbox Live. Al Call of Duty tendrán que jugar. Que se mantendrán servicios como los juegos con Gold y los descuentos mensuales para los títulos de Xbox. Qué buenos tiempos nos ha dado la Xbox. La verdad es que yo no por nada, pero yo descubrí el juego online en consola con Xbox. Estaba de antes, pero yo lo descubrí con Xbox. Xbox nos trajo los logros y yo es una de las cosas que más agradezco a Microsoft, los logros. Los logros, sí. Porque... Yo conozco gente muy enferma de los logros y tú estás en una de ellas, Guitar Hero. ¿Guitar Hero? ¿Cuántos tengo al 100%? Pero estar sin levantarse, de estar jugando 12 horas, ¿cuánto era? Sí, dilo, no te dé vergüenza. Pues es que me parece que era un rock band. O un Guitar Hero 5, puede ser. Había un logro que se llamaba Vejiga de Acero, que tenías que tocar todas las canciones del juego en un set que había sin pausar la consola y sin salir al menú de Xbox y sin nada. O sea, sin nada. Se llamaba Vejiga de Acero porque tenías que estar a lo mejor, yo que sé, 4 o 5 horas sin mear. Y no lo conseguí. ¿Por qué? Porque nos mataron en la última canción. ¡Oh! Alden Henrich, ¿cómo es? Alden Henrich. De los Henrich de toda la vida. Sí. Interpretará a Han Solo en la película centrada en la juventud del mítico personaje de Star Wars. Yo pensaba que iba a ser Javier Bardem. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ¿ha visto hace... No sé qué os parece. ¿Ha visto como la cara de este señor? A mí me parece bien. Es que podríamos haber optado entre tú y yo. Estábamos ahí. Bueno. O sea, lo que es parecerse no se parece a Harrison Ford. Pero yo creo que tampoco tenían que buscar alguno que fuese parecido. No. Todos pensaban que iba a ser el de Guardián de la Galaxia. Es verdad, el protagonista de Jurassic World. Chris Pratt. Que está en todos los lados. Pero a lo mejor les pedía un poquito más de dinero que este hombre. Vale. Este chico yo lo he visto en Blue Jasmine. De Woody Allen. Ah, mira qué bien. Y no me pega ahora mismo. Pero habrá que verlo cómo lo hace. Y nos han pedido... tenemos una noticia más o menos solidaria. Tenemos una asociación que se llama Zarpas y Colmillos, que están haciendo una rifa de videojuegos. Y en su página web podéis encontrar toda la información, en la del Facebook también. Es una rifa de juegos que podéis también vosotros aportar juegos, consolas creo que también. Consolas, podéis aportar para que rifen o... Y la rifa consiste en coger unos numeritos de cada pack de juegos, de PC, de PlayStation 4, la 3, Xbox... Y participar en cada uno de los sorteos, pues para participar en todos, pillar un numerito en cada sorteo. Cada número es un euro. Y optar al pack de videojuegos de cada sorteo. Y esto se irá destinado a la asociación de Zapas y Comillos, que es de animales abandonados, refugio y demás. Que nosotros es que ya estamos a régimen y no podemos tener más gatos. Más que nada lo hacemos para que haya muchos gatos. Exacto. Y nos tengan que enviar a Melmac. Y así tengamos algo que comer. Entonces, avisaos a Style de que meteros en Zarpas y Colmillos y participar en la rifa, que os pueden tocar jueguecitos muy ricos. Y vamos a poner una cancioncita, ¿no? Sí. Así para cambiar ahora de tema un poco. ¿Qué has elegido que vos he elegido? Es que no quiero decirlo. No, ¿quieres porque que suene? Que suene y ya que te lleve a donde sí, eso, te tenga que llevar. Yo he de decir que es una canción que me trae, o sea, me lleva a mi infancia. Fíjate. Es que es escucharla y te entra una, entra una nostalgia. Lo hemos hablado antes. Nostalgia ¿Qué cosas, pura y dura, qué ¿eh? Cosas. Os dejamos con la canción secreta de Kibou. Bueno, la veréis. Soñador, quiero viajar a ese país lejano y singular. Has de ser valiente y tenaz, no mirar jamás hacia atrás, pues si no, nada en la vida tú conseguirás. Enamórase, saber que lo justo es corresponder. Si no es así, mejor será dejarlo y olvidar. Me gusta la aventura, me gusta estar contigo y así vivirla los dos. La gente debe luchar, comunicarse y sentir. La vida así es más bella, esto es el amor. Porque mi amor tuyo es. Cuando estás lejos de mí, piensa que en tu breve ausencia me siento infeliz. Me Oye, no lo escondas más. Afróntalo. Eres una persona friki. Pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. ¿Y a quién se le ocurrió este tema? ¿Y por qué? Pues se me ocurrió a mí, en realidad. Ya, por eso lo soltaba ahí, para que te explayes y te expliques. Pues cuando se anunció que iban a hacer una película nueva de Cazafantasmas, todo fue algarabía y alegría. Claro, todo fue algarabía y dije, coño, pues podríamos hablar de Cazafantasmas. ¿Por qué no? En Melmac. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Exacto. Y qué bien, ¿no? Y qué bien, porque es parte de nuestra infancia, en realidad. De hecho, es parte casi de la infancia común. Últimamente estábamos muy nostálgicos. Porque es la crisis de los 30. Lo dijimos en el capítulo anterior, en el programa anterior, que estamos muy nostálgicos y estamos, pues eso, recordando la infancia. Eso es verdad. Y es bonito. Y qué mejor manera de honrar a Cazafantasmas que hablando de todas sus películas, de las series que ha habido de Cazafantasmas, de los videojuegos y probablemente de los cómics. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando iba al colegio, que jugaba a los cazafantasmas. Digo probablemente de los cómics porque estamos teniendo problemas para contactar con la sala de máquinas. Pero bueno, ¿jugabas a los cazafantasmas? Cuando iba al colegio de pequeño, jugaba a los cazafantasmas. Y me flipaba, ¿eh? A mí me encantaban los cazafantasmas. De me siempre. Me ahí con la mochilita ahí de, y tal. Y bueno. Qué bien. La mochila de protones. Protones, todos quieren ser unos campeones. Tigres, protones. Bueno, sí, venga, vamos a empezar. Vamos a darle caramelo al asunto. Vamos a empezar hablando de... Por el principio. Por el principio. Por la primera película, que fue Cazafantasmas 1. De 1984. Fíjate, todavía no voy a... Así se había un almuerzo ya. El concepto de Cazafantasmas, de la película... El proto Cazafantasmas. Fue inspirado por la fascinación de Dan Aykroyd, de Saturday Night Live, en aquella época. Increíble. No es cualquier cosa. No es baladí. Pues el tío estaba fascinado con lo paranormal. Y él concibió este proyecto como un vehículo para él y su amigo y compañero John Belushi, que también... Sí, de Saturday Night Live, de expresarse, ¿no? La historia original, según lo que escribió Aykroyd en su día, esto lo saco de Wikipedia, esto no me lo sé yo, porque sí. No. Ojo, hacer este programa en 1999, ¿cómo podría ser, eh? ¿Dónde sacarías tú la información? No sacaría yo la información. pues era muy diferente de lo que finalmente pudimos ver en las pantallas al principio. En la versión original, un grupo de Ghost Smashers, que al principio se llamaba así la película. No me gusta. Ghost Smashers. Es más difícil de decir. Y porque es más gore. Smashers sí. Es como aplastadores, ¿no? Algo así debe ser. Viajaban a través del tiempo y el espacio y otras dimensiones. Ojo, cuidado. ¿Eh? Tenían de todo. Tiempo, espacio y otras dimensiones. Para luchar contra fantasmas de enormes dimensiones. O proporciones, para no repetir más. ¿Falete? Por ejemplo. No, pero entre estos estaba Stay Puft Marshmallows, que es el que se pudo ver en la versión final de la película, este grande spoiler. Yo, por cierto, esto que tengo que decirlo. Vamos a hablar de spoilers. Vamos a hablar con spoilers de las películas, porque si no, el programa no tendría ningún sentido. Ya que ya son más de 20 años de película. Si no habéis visto. Si no habéis visto 30 casi. Casi 30, ¿no? Sí. Y más. En el 84, no lo pienses. No lo pienses. Que si no habéis visto las películas de cazafantasmas y queréis verlas, yo os insto a que las veáis y luego ya escuchéis el programa. Si aunque os apetece. Tampoco son unas películas que no. Al que te tira del argumento las puedes disfrutar igual. Tampoco pasa nada, pero bueno. No tienen giros de guión increíbles. Con spoilers. Los perdidos. Pues bueno, en este Ghost Smashers del Primigenios, los protagonistas llevaban trajes como los del SWAT de Estados Unidos, esto de la policía hasta que se mete a las casas. Y utilizaban, a lo mejor esto está mal traducido, pero no estoy muy seguro. Una especie de varitas en lugar de las pistolas de protones. A lo Harry Potter. A lo Homora. Y se caía, se abría la puerta. No lo veo. A lo mejor. ¿No lo ves? No. O sea que sí, no veo. Ah, bueno. No veo a la gente con varitas. Los primeros storyboards de este proyecto mostraban también el uso de cascos en plan como los de los antidisturbios. Sí. Como con una ventanita que se baja. Un poco feo el traje, de decir. Me gusta más cómo terminó. Bueno, además de un título similar, la película comparte la premisa de exterminadores profesionales en una misión paranormal con la comedia de los Bowery Boys Spunkbuster. Esto lo he leído y no sabía muy bien de qué iba. Y es que por lo visto, dirigida en el 46 por William Bidharfersen. William Bildine. Vale, compartía lo de los exterminadores de fantasmas con esta comedia. Y con los cortos del 37 de Disney, Los Fantasmas Solitarios. En esta última ya incluía la línea Yo no tengo miedo a los fantasmas, que en inglés es lo de I'm scared of no ghosts, de la canción esta, que se utilizó en la famosa letra. Nadie conoce esa canción, nadie la ha bailado. De la canción que yo tengo un amigo Ray Parker. Voy a meter un metapodcast ahora mismo, ¿vale? Supongo que esto lo hicieron como homenaje. Bueno, sí, perdón, sí. Metapodcast. Yo tengo un amigo que hacía recopilatorios de CDs. Y estaba en su coche tranquilamente escuchando, por ejemplo, a Chenoa en el recopilatorio que había hecho. Y de repente salta la canción de los cazafantasmas. No hay nada más que decir que nos pusimos todos a bailar y a disfrutar de, y a gozar, de la vida. A gozar la gozadera. Hombre, después de Chenoa es difícil ya disfrutar de algo. Pero pudimos, perdón. Pero es que es una gran canción, sí, como claro. ya la hemos escuchado, es una gran canción. Sí. Arkwright planteó esta historia al director y productor Ivan Reitman. Ivan Reitman, al que le gustó la idea básica, pero vio la imposibilidad presupuestaria de la realización de esta primera idea. O sea, lo de viajar a través de dimensiones, jaleo. Unos fantasmas gigantes, eso no había dinero. Ni medios. Entonces le sugirió a Arkwright y a Harold Ramis que repasaran el guión. Y después de 3 semanas tuvieron... Arkwright, Portos y Ramis. los mosque fantasmas. Exacto. Y eso, y después estuvieron revisándolo y después de 3 semanas ahí en una cabaña. Es verdad, lo de la cabaña es cierto. Tuvieron listo algo más parecido a lo que se pudo ver en la película. Y todo esto para pensar la película. Y todo esto para ver el principio, ¿de dónde viene la película? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vino la idea? Entonces, ¿qué? ¿Vamos por la sinopsis de la película? Vamos a hablar. ¿Me toca o vas tú? De cazafantasmas, no, dale. Venga, sinopsis. Voy a darle yo. Dale ahí. Los científicos Peter Bingbank, Ray Stantz y Egon Spengers. Egon, sí. Egon. Son 3 parapsicólogos que son expulsados de la Universidad de Columbia en Nueva York debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxos. No sé si te acuerdas al principio de la película que sale, ¿cómo se llama? Peter Bankman, que es Bill Murray, haciéndole un test a un chico y una chica. ¿Qué hay en esta carta? Y un círculo. Muy mal, le da una descarga al chico. Y a la chica le hace que acierte todas. Y a la chica no acierta ni una. Pero él hace que sí. Pero él hace que sí para ligársela. Trampita. Y pasa mucho de lo del paranormal. Menudo Bill. Entonces esto lo ve la universidad y pues no les mola ni un pelo. Se enfadan un poquito. Es como que están gastando dinero para nada en ese departamento de parapsicología. Entonces estos tres seres humanos deciden comenzar su propio negocio trabajando como cazafantasmas. Como no tienen dinero, obviamente pues hay que ganarse. E investigando fenómenos paranormales, usando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones ectoplásmicas. Ectoplasmáticas. Esto es algo que es una palabra que se, yo creo que se inventaron los del cazafantasmas. Ectoplasma, ectoplasmáticas. O yo la primera vez que lo vi fue en cazafantasmas. Exacto. El ectoplasma. Tú imagínate que estamos tú y yo aquí reunidos y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cenamos? Ectoplasma. ¿O qué vamos a cazar fantasmas? No, porque aquí en España, ojo, negocio hay. Hay que decir que Peter Venkman es el que no se toma nada en serio esto, pero los tanto demás, sí. Ray como Egon se lo toman muy en serio. Se lo pasan muy bien. Y saben bastante del tema y tienen aparatos para ver, pues eso, la presencia de fantasmas. Entonces esto, como empieza a funcionar muy bien, contratan a una secretaria, Janine Mertz-Smith. Sí. Y Winston Zeddemore como cazafantasma de apoyo. Sí, que es el tipo que se presenta allí y sí. Dice, oye, que yo quiero ser cazafantasma. Y le fichan. Y le fichan porque necesitan ayuda, básicamente. Exacto. Y su primer cliente es Dana Barrett. Ojo con Dana Barrett. Ojo, Dana, ¿eh? Ojo, cuidado. Chelista. Sí. Que tiene una extraña visión en su apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter. De Peter Venkman. En Dana Barrett. Que está interpretada por Sigourney Weaver. Sigourney como está en esta peli. Sí, sí. Ojo. Sí, Sigourney Weaver tiene una belleza especial. Sí. Está buena. Es tosca, quizás. es como tosca, pero ojo. Ojo, Dana. Sí. Además, hace cosas entre las sábanas en esta película, ¿no? Se hace cosas chachis. Sí. O le hacen cosas chachis, ya lo... Chachi pistachi, venga, sí, continúa. Entonces, tanto Ana como su vecino, Luis Tulay, que si lo conocéis, de Cariño han cogido a los niños, el protagonista. Rick Moranis, tío, qué grande. No hizo peli mala ese hombre. Bueno, tampoco. No hizo peli mala. No es La Roca, pero... Propongo un especial de Rick Moranis en el Melmac. Qué pereza. Bueno, Ana y su vecino Luis son poseídos y convertidos en los avatares que darán entrada a una entidad destructora en nuestra realidad. Sí. O sea, mola mucho. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo y es una puerta dimensional que permitía el paso vía ritual del maestro de las llaves, Tulay, que era Tali, y la guardiana de la puerta, Barrett. O Gozer, el goceriano. O sea, que a través de este edificio y mediante un ritual. Vamos. Hacían venir a Gozer. Es la típica historia que dices, mi casa está construida sobre un cementerio indio, pero un poquito más rebuscado. Bueno, si esto está un poco más rebuscado, sí. Bueno, pero tampoco mucho. Las cazafantasmas no es una historia para que pensar. O sea, no en Matrix. No vamos a volver locos. Entonces, un semidios. Gozer. Interdimensional que amenaza con destruir Nueva York y a todo el mundo. Tenemos que decir que Gozer es muy amigo aquí de Melmac. Pues ha venido de vez en cuando. Estamos aquí, somos casi vecinos. Y bueno, los problemas aumentan cuando Walter. Con Gozer te lo gozas. Exacto, Gozer. Gozadera. Sí. Sí. Los problemas aumentan cuando Walter Peck, un empleado del ayuntamiento que tiene desprecio por Venkman, uh-huh, apaga la unidad contenedora. Vamos a ver cómo funciona. ¿Tú o yo? Yo, venga. Venga. Los cazafantasmas utilizan unos rayos de protones para inmovilizar a los fantasmas, a los espíritus. Que, por cierto, ¿cómo suena el interruptor, cuando le das? Es un sonido, ¿eh? Sí, es brutal. Es buenísimo. Es brutal. Bueno, pues los inmovilizan con su rayo de protones y uno de los cazafantasmas suelta una trampa que hace que los absorbe, por decirlo así. No sé cómo funciona. Obviamente esto es ciencia ficción. Con energía nuclear. Con la vida. Bueno, sí, funciona con energía nuclear, es verdad, porque tienen en la mochila... Y una cosa muy importante, que los rayos no deben cruzarse nunca, porque eso puede ser jamás la hecatombe. Puede destruir la realidad, que exacto, es lo que dicen. No estoy, que no es nada. Que, oye, que no es moco de pavo, no es tontería. Bueno, y una vez que tienen a estos espíritus cautivos en la trampa, los meten en, pues eso, en cajitas. Bueno, la trampa es una cajita. Los meten en donde hemos dicho que es, ¿cómo se llama? En la unidad contenedora. Que ahí están todos los fantasmas que han ido capturando a lo largo de su historia como empresa. Sí, entonces que tienen que hacer luego inventario. Este tipo, Walter Peck, el empleado del ayuntamiento, apaga la unidad contenedora. Y se lía parda. Efectivamente. ¿Por qué? Porque se va la electricidad, o sea, no, si no tienes energía para contener los fantasmas, pues todos salen echando leche. Se liberan, efectivamente. Es como si en una cárcel abríamos las rejas, ¿no? Las puertas y salen, exacto, todos los estos. Pues esto es lo mismo. Nueva York está infestada de fantasmas. Se lía pardísima en Nueva York y se junta el dios Gozer con todos los fantasmas que hay. O sea, se lía pardísimo. Sí, y entonces los cazafantasmas tienen que derrotar a Gozer y salvar a Dana, que ojo con Dana. A Luis. Que se vuelve muy loca. Sí, entonces aquí está. Bueno, y a la ciudad de Nueva York. Shakira está muy loca. Y lo consiguen al final. ¿Cómo? Spoiler. Vamos a ver, sí, cruzando. Sí. No, pero vamos a ver. Gozer se instala en el edificio más alto de Nueva York, ¿no? También. En el edificio este que construyó. Y se abre como un vórtice espacio-temporal arriba que amenaza con absorber lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Sí, se abre un agujero interdimensional y por ahí va a venir Gozer. Y entonces está, que es como un perro. Perrete, como un perrete, y está ahí la protagonista, que es Dana, que está poseída por el demonio, ¿no? Tú es que hace mucho que la viste. Sí, sí, sí. Tanto Rick Moranis como Dana, ¿vale? Como Sigourney Weaver, son dos perros en ese momento, sí. ¿Vale? Que son los perros de Gozer, que son los que han hecho el ritual para que venga Gozer. Y Gozer es una mujer que viene desde el otro lado de la dimensión, pero antes de que entre, aparecen los cazafantasmas. Ah. Y claro, empiezan a tener una conversación ahí. Y Gozer les hace que aparezca su peor miedo. Les voy a hacer que aparezca vuestro peor miedo. Claro, les va a leer la mente para ver cuál es su peor miedo. Entonces se dicen entre ellos que no piensen en nada. Nada terrorífico, obviamente. No penséis en nada terrorífico para que no os traiga nada malo. Entonces, ya me acuerdo, ya voy recordando. Sí. Desde el fondo de Nueva York empieza a escucharse pasos gigantes. Y es el Stay Puft Marshmallows. Que se llama así, el que muñeco. Es como el muñeco de Michelin. Sí, yo de pequeño pensaba que era el muñeco de Michelin. Pero es de unas galletas, ¿no? Sí, de las nubes estas, los Marshmallows. Es un gigante, de hecho, un Marshmallow gigante que viene a atacarlos. Entonces le tienen que derrotar. Y para ganar a Gozer, al final, una vez que te han derrotado al fantasma este gigante, apuntan a la dimensión donde está Gozer, juntan los rayos que entonces, no se debería de hacer. Claro, pero como lo juntan y apuntan a esa dimensión, destruyen esa dimensión. Y así ganan, así salvan Nueva York y con ello la Tierra de Gozer. Y gracias a ellos podemos seguir haciendo Melmac. Sí. Y una cosa que voy a decir, de la película, por ejemplo, los efectos especiales, aunque sean en 1984... Sí, hostia, ¿eh? Están muy guays. O sea, los ves y dan mucho el cante, pero es que son de 1984. O sea, están muy bien hechos. 32 años que tienen ya. No sé. No sé contar. Son más de 3 décadas ya. Y ese es el resumen de Cazafantasmas 1. Que más o menos, ya sabéis que nos explicamos un poco como el culo. Lo mejor es verla. Si no os acordáis, la veis. Y ¿qué nota le darías? Joder, esto es muy, muy difícil. A la primera Cazafantasmas seguramente le daría un 8. Hostia, sí. Es buena nota. Sí, porque me gusta mucho. Marca infancia también. Me gusta mucho. Me gusta mucho, como Big Man. Como el mundo de Big Man. Y que además se te mete, es una película que te cala. Sí, no, sí, tuvo un mogollón de éxito, ahora hablamos de ello. Pero vamos a hablar un poquito del reparto de la primera Cazafantasmas. Como actores está Bill Murray. Bill Murray, que es media película casi, porque sí. Bill Murray no tiene más. Y otras películas que ha tenido: Atrapado en el Tiempo, Zombieland, Lost in Translation. Que si habéis visto Lost in Translation, es una película en la que no pasa absolutamente nada. Bueno, Bill Murray interpreta al doctor Peter Venkman, que es este hombre que no tiene mucho interés por lo parapsicológico, pero es el graciosete del grupo. Es el graciosete, el alivio cómico. Dan Aykroyd, que interpreta a Ray Stantz, que es uno de los científicos que forma parte de los Cazafantasmas y que se lo toma en serio. Y en otras películas que le podemos haber visto es Granujas a todo ritmo, que es la de los Blues Brothers. Entre pillos anda el juego. ¿Has visto esta película? Es brutal. Me suena. Es que es antigua, pero está muy guay. Y los caraconos, tío, los caraconos. No quiero verla, sé cuál es, pero no. Sí, hombre, Dan Aykroyd dice los caraconos. Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí, pero que vamos. No, bueno. Luego está Harold Ramis, es Egon Spengler. Que en paz descanse. Y que es el científico que más se lo toma en serio. Sí, es el que suelta datos que nadie entiende en la audiencia. Que también ha estado en alta fidelidad, Mejor Imposible, Atrapado en el Tiempo también, y falleció en 2014. A los 69 años, pobrecico, qué pena. Más. Como no está James Joy, no he podido dar este dato. Tenemos a Ernie Hudson, que interpreta a Winston Zeddemore. A Winston, que es el cazafantasmas, para que nos entendamos todos, es el cazafantasmas negro. Sí. ¿Vale? El que es de los cuatro, el negro, es Winston. Que es el que no es científico, pero que es el que les ayuda, el que contratan al final. En otras películas, y aquí me he quedado flipando, ojo. Él apareció en El Cuervo, tío. Y era el protagonista, el policía protagonista del Cuervo. ¿Cómo te quedas? Pues me quedé flipando cuando lo vi. También aparecía en Congo. Ojo, película Congo. Esa ahí a reivindicar. La vi en el cine. Yo también. Joder. Además, pero fue poco después de Jurassic Park. Fui con mis padres a ver esa peli, ¿eh? Fue poco después de Jurassic Park y yo me esperaba un nuevo Jurassic Park. Fui y eso es una mierda. Bueno, pero Ernie Hudson ha sido más prolífico en televisión, donde ha participado, por ejemplo, en la serie de HBO Oz, que es el protagonista él. Luego está la señorita Sigourney Weaver. Ojo, antes, Sigourney Weaver, ya. Que sobran las palabras. Alien, Harry Hall, Avatar. Incluso le puso la voz a la nave del Planet Space en Futurama. Sí, la nave de la. Eso no lo sabía, ¿no? De la voz de la nave de Futurama es Sigourney Weaver en un capítulo. ¿Cómo te quedas? Muy bien. Luego aparece Rick Moranis, que no ha hecho película mala. Esto es así, esto es la vida, es así. Que hace de Louis Tully, que es el guardián de la llave. En otras películas que ha aparecido, por ejemplo, Cariño encogido a los niños, peliculón. Eso es verdad, ¿eh? Peliculón. La loca historia de las galaxias. Peliculón al cuadrado. Peliculón al cuadrado. Y La tienda de los horrores. Peliculón al cubo. No ha hecho película mala este hombre. No ha hecho película mala. Es brutal. Luego está Annie Potts, que es Janine Melnitz. ¿Eso es ruso? Melnitz, no sé. La secretaria. Y ha hecho más películas como. Oh, no. Ha aparecido en muchas producciones de televisión, no en películas. Ley y Orden. Sí. Le prestó su voz a Bob Pitt en las películas de Toy Story. Como curiosidad, lo he puesto sí, aquí como curiosidad. Esta mujer creo que no ha hecho mucha carrera. No, poco más ha hecho. Y William Atherton, que es Walter Peck. De los Walter Peck. Que es el ayuntamiento que les fastidia. Que ha hecho siempre hace el mismo papel. Y ha aparecido en otras películas como Jungla de Cristal, El Informe Pelícano y El Último Samurai. Y poco más podemos hablar del reparto. Ya no hay mucho más. Sale Moquete. Sí, que no sí. Se llamaba Moquete todavía. ¿Qué se llama? Moquete es un fantasma que aparece en un hotel comiendo un montón. Pero no pues se llamaba Moquete todavía. No lo habían bautizado. No lo habían bautizado hasta la serie, no se le bautizó. Más. Hablemos de qué pasó. ¿Qué pasó con Cazafantasmas? ¿Cuánto dinerillo se estrenó esta gente? ¿Y cómo fue la recepción de la película? Pues se estrenó el 8 de junio de 1984 en 1339 salas de cine. Ojo, no está mal, ¿eh? Está bastante bien, de hecho. Recaudó 23 millones de dólares en su primera semana. Estamos hablando de 1984. Que a lo mejor ahora serían unos cuantos millones más. Buen libro, mejor película. Y fue la película número uno en la taquilla durante 7 semanas. Que fue superada por Purple Rain, The Prince. Ojo, Prince. Por cierto, ha muerto Prince. No me ha muerto nada. Prince. Pero como no está James, claro que no, decir claro, muerte, pues, bueno. Hasta el momento de su retiro de cartelera, Cazafantasmas había logrado cerca de 230 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1984. Solo por detrás de Super Detective en Hollywood, que tampoco está nada mal, ¿eh? Super Detective en Hollywood, que en su título original para la gente de Latinoamérica es Beverly Hills Cop, ¿vale? No sé. Muy bien. Vale, que es de Eddie Murphy. Especial Eddie Murphy. Qué pereza también Eddie Murphy. El rey de Zumanga y cosas de bueno, esas. Sí. Bueno, tuvo mucho éxito Cazafantasmas, porque se estrenó en junio, y la reeditaron en el 85, se volvió a estrenar. Fíjate, porque le salía de por ahí. Y en total recaudó 238,6 millones de dólares. No está mal. Que hoy en día sí, con el valor de... Con la fluctuación serían unos 525 millones de dólares. Lo que convierte a Cazafantasmas en la comedia más exitosa de la década de los 80. Que no está mal. Que no es moco de pavo, ¿eh? No. Ojo, cuidado. Pero bueno. Es la película que más ha recaudado para lo que valió. Y de premios... Eso en cuanto a dineritos. ¿Y de premios? Y de premios, recibió dos nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Canción Original para Ghostbusters de Ray Parker Jr., que ya hemos escuchado, y Mejores Efectos Visuales. Los encargados de los efectos fueron John Bruno, Richard Edlund, Chuck Gaspar y Mark Bargo. Esto bueno, lo he tenido que buscar, porque no me lo sé yo de memoria. Y la película fue nominada a 2 Globos de Oro, a Mejor Película Musical o Comedia... Es así, lo mejor película musical o comedia. Y mejor actor de película musical o comedia. Pero vamos, que no se llevó nada. Para Bill Murray, no se llevó ningún premio. Una pena, porque por lo menos la mejor canción. No sé con quién competía. Efectos especiales, no sé con quién competía. Claro, sinceramente. Es que esa es la historia. Lo mismo compitió con la de Star Wars. Sinceramente. Pero bueno, eso es más o menos lo que podemos contar de Cazafantasmas 1. Que. Gran película. A mí me marcó bastante en mi infancia. Yo recuerdo haberla visto de VHS del Videoclub. No te digo más. Segundas partes, ¿fueron buenas o malas? Ahora lo vemos. Y viajamos ahora hasta 1989. 5 años después. Vale, tras el éxito de la primera película y de la serie de dibujos animados, que luego hablaremos de ella, porque después de la primera película se hizo una serie que se llamaba Los verdaderos cazafantasmas, Columbia Pictures presionó a los productores para que hicieran una secuela. No es que se les ocurriese a los productores, ya lo dijo la propia Columbia. Dan Aykroyd, Hal Ramis e Ivan Reitman al principio no estaban de acuerdo con esto. El film original estaba destinado a ser autoconclusivo y querían dedicarse a trabajar en otros proyectos. Pero con el tiempo, y yo pienso que con un poquito de dinero, aceptaron la idea. Sí, lo mismo les pagaron un poquito, ¿no? Quizá. Aceptaron la idea de hacer una secuela y crearon el guión de Cazafantasmas 2. Dos, El Retorno. ¿Nos lees la sinopsis? Sí, por favor. 5 años después de los eventos ocurridos, fíjate que originales. 5 años de película, pues 5 años de lo que toca. Los cazafantasmas han pasado al olvido debido a que los fantasmas son inexistentes en la ciudad y ya nadie necesita sus servicios. Sin embargo, y a pesar de todo, algunos de sus integrantes hacen esfuerzo por mantener la organización viva. ¿Y esta segunda parte, tú crees que es más graciosa o tiene más? Yo creo que está hecha más enfocada a los niños que la primera, incluso más. Si contiene humor, a lo mejor un poquito más. Un poquito más. Dana Barrett, perdón. Que en la anterior película toca. Perdón. Sí, sí. Los que intentan mantener el a los cazafantasmas vivos son Ray y Winston, ¿vale? Iban a fiestas de niños para. Es verdad, cierto. Se ponen a fiestas de cumpleaños de niños, ponen la musiquita, baila. Los niños dicen: ¿quién cojones son estos señores? Que hace 5 años que no hacen nada. Solo salvaron el mundo. Mamá, ¿quién es este señor? Tráeme al príncipe de Bel-Air. Pues sí, no, bueno, te has sido muy... El 89. El 89, yo creo que todavía el príncipe estaba en gallumbos. Alf, tráeme a Alf. Eso sí, ¿ves? Ahí sí. Dana Barrett, que sí, había dejado a Peter, ahora tienen un hijo en común, pero Dana Barrett antes, en la anterior película tocaba violonchelo. Y en esta es pinta. Es una mujer de arte. Ah, polifacética. Ella toca el violonchelo y lo mismo te toca el violonchelo que te pinta un cuadro. Ay, pues eso es lo que quería aclarar, que estaba yo ahí. Que te hacen unos huevos fritos en la encimera. Exacto. Hace lo que ella quiera. Te los pinta. En torno del cual han sucedido varios hechos inexplicables, porque se ven las primeras escenas que el carro del niño se va corriendo por ahí sin... Sí, de repente empieza a andar, sí. Después de muchas investigaciones, el grupo se reintegra ante la sospecha de nuevos sucesos paranormales y esto lo confirma todo. Y esto se confirma cuando descubren que en el subterráneo de la ciudad... Vale. Hay mocos. Hay un río con una especie de sustancia que es una amenaza, una especie de sustancia que son mocos violetas. Muy ricos. Riquísimos. Muy bien hechos, por cierto. El efecto especial de los mocos es acojonante. Continúa, aquí. ¿Sigo? Vos. Sí, continúa, por favor. ¿Sigo? Sí. Me he ido. Cuando descubren los mocos, los cazafantasmas, porque empiezan a ver... Se hacen pasar por albañiles que están arreglando la ciudad. Ey, por cierto, ¿cómo se llama el cacharrito este que mide la intensidad de los fantasmas? Yo qué sé, espectrómetro. Yo qué sé, no lo sé. Yo qué sé. ¿No? ¿Cómo que tiene como 2 cuernecitos aquí. Sí. Y eso. Bueno, cuando descubren el río de mocos este, la policía los detiene por hacerse pasar por obreros. Por albañiles que no son y que están haciendo una prospección en la calle, ¿no? Y los enjuician por la destrucción de los 3 últimos pisos del edificio urbano en la calle Central Park, ojo, cuidado, y por otros daños a la ciudad. El piso que les dicen que han roto es el de la primera peli. ¿Qué? Ojo. ¿Cómo hilan, eh? Ojo. ¿Cómo hilan esta gente? Como resultado, el juez ordena el cierre de la compañía Cazafantasmas y la prohibición de ejercer sus profesiones para siempre. Sin embargo, en pleno juicio aparecen fantasmas. No. Bueno, sí, aparecen fantasmas, pero porque en experimentos anteriores que habían hecho yo con los mocos, se dieron cuenta de que hablándoles mal, se volvían los mocos inestables. Sí, y soltaban fantasmas. Y bueno, no soltaban fantasmas, pero se volvían locos. Entonces, en el juicio, el juez, que tenía muy mala baba, y tenía una cantidad de mocos... Sí, como prueba, había mocos como ahí. Como prueba, pues el juez se puso a blasfemar con todo lo blasfemable y aparecieron 2 fantasmas... que habían sido juzgados allí mismo. Entonces salía parda otra vez. Salía muy parda. Justo antes de que les prohíban hacer de cazafantasmas para siempre. Entonces. Continuamos, perdón. Sí, perdón. Sí. Y al ver esto, todos los cazafantasmas son autorizados de nuevo para volver a ejercer sus funciones de cazafantasmas. Y es lo que hacen, básicamente. La organización está de vuelta para volver a servir a la ciudad en todo hecho paranormal que se presente. Que serán un montón. Sí, sí. Por su parte, Dana trabaja como restauradora, que es lo que por eso decíamos que aquí pinta, de pinturas en el Museo de Arte de Manhattan, en la restauración del autorretrato de Vigo el Cárpato. ¿Cómo me gustaría llamarme así? ¿Cómo te llamas? Vigo el Cárpato. Para servirle. Qué respeto. Vigo el Cárpato García. Después de una serie de sucesos relacionados con la pintura y el hijo de Dana, los cazafantasmas han regresado e intentarán terminar con la nueva amenaza que se cierne sobre la ciudad de Nueva York, que es Vigo el Cárpato. ¿Vale? El Vigo el Cárpato está en el cuadro ese y está poseído el cuadro. Sí. Pero esta vez habrá un nuevo cazafantasmas, que es Luis. En la primera parte. Rick Moranis. Exacto. Si no estaba Rick Moranis, no buena la peli. Que es, les ayudará como quinto cazafantasma de aquella manera. Bueno, le ayuda, pero poquito. Pero poquito. Vale, Vigo el Cárpato este era un mago de la Edad Media. Es que no lo he explicado aquí en la sinopsis, pero lo explico yo ahora. Explícalo ahora. Era un mago de la Edad Media que hacía magia negra. Y en el autorretrato este está su espíritu. Y él tiene la capacidad de atraer al resto de fantasmas hacia donde está él y hacerse poderoso. O sea, otro vórtice. Ahora otra especie de vórtice. Es otro vórtice, pero en un cuadro esta vez. Exacto. O sea, que es la idea que se les ocurre así de repente para volver a hacer otra película. Hay que hacer vórtices. Lo que querían era sacar dinero, básicamente. Efectivamente. También, también ganan los cazafantasmas. Y el reparto es más o menos. Y el reparto más o menos igual. Bill Murray sigue haciendo de Peter Venkman. Dan Aykroyd sigue siendo el Raymond Stansted. Sigourney Weaver. Ojo que Sigourney Weaver, ¿eh? Sí, sí, aquí también lo parte. Dana Barrett. Harold Ramis, en paz descanse, es del Dr. Egon. Y, bueno, Annie Potts es la aquí, ¿quién hay nuevo? ¿Quién hay secretaria, nuevo? Rick Moranis es Luis, Ernie Hudson es Winston. Y aquí tenemos como el doctor Janos Ponschaete, que es el... ¿Cómo se llama este? El restaurador, el profesor restaurador. Sí, de Dana. Sí, la jefa de... Es Peter McNichol, que ha hecho otras películas como La decisión de Sophie. La familia, siempre hace el mismo tipo de papel. La familia Adams, La tradición continúa, que es la segunda parte, o sea, la mala. Madre mía. Y Battleship, que esta la puse porque digo, coño, Battleship, la de Rihanna. Fíjate qué mala esta peli, ¿eh? ¿Eso es mala? Uy, mira, se está bostezando aquí vos de recordarla. No digo no, más. No la he visto ni, vamos, ya en el cartel me producía. Bueno, Ivan Reitman también actúa. Ivan Reitman es el director de ambas películas. Y actúa como la voz de Moquete. Anda, mira. Porque aquí ya aparece otra vez Moquete, el fantasma este que os hemos dicho que estaba comiendo en la primera película, que es como un moco muy grande, y ya tiene voz. Porque en la serie de dibujos que hay entre ambas películas, aparece como personaje Moquete. ¿Moquete? Se llama Moquete, no sé cómo se llama en inglés. Moquetation. Ay, y esta ganó menos dinero que Cazafantasmas 1. Hay más actores. También es porque es peor. Está Willem von Homburg como Vigo el Cárpato, pero solo la imagen. Vigo, ¿vale? El Cárpato. Vale, que aparece en la jungla de cristal en la boca del miedo. Y Max von Sydow, que es la voz de Vigo el Cárpato. La voz. Que aparece en Minority Report, Shutter Island y Star Wars: El Despertar de la Fuerza. Esta última que había. Aquí lo llevas. Luego está Harris Julin como el juez que les inhabilita y luego les habilita. Es que es, y que en otras películas que ha hecho, pues puede ser El precio del poder, Training Day o La isla de las cabezas cortadas. Y poco claro, más. ¿Cuál mejor? Poco. Bueno, El precio del poder es buena, pero y Training Day está muy bien. ¿Esa cuál es? Training Day, Denzel Washington, que es un policía corrupto. Es que Denzel Washington me da mucho precio. Y bueno, la recepción de la película, que cómo fue esta. Esta ganó más o menos dinero esta que la ganó primera. Un poquito menos. Cazafantasmas 2 consiguió la mayor recaudación durante el primer fin de semana en la historia, aunque este récord no le dieron mucho, porque en una semana más tarde fue roto por Batman. Ojo, ¿eh? El récord del fue roto por Batman, vale, sí. No está mal, Batman tampoco. La de Tim Burton, ojo. Los Cazafantasmas 2 finalmente recaudó un total de 215 millones de dólares por todo el mundo, que no está mal. Está muy bien, de hecho. Y en premios no optó ninguno. Y premios, nada. Hay que decir que esta película es no bastante peor, pero no llega ni a la suela de los zapatos. Aunque tiene un tema muy bueno en su banda sonora, que si quieres vamos a escuchar. Venga, vale. Ghostbusters. wrong. Gloom in the room, outside is the storm. All alone in the crib, watching the tube. Yo, is that what I did? Did I see something move? Chills on your spine, your heart fills with fright. Not killed by the things that go bump in the night. Walk through the wall, with no time to stop. Vaya temazo que hemos puesto. Precioso. ¿Ves cómo sí que había canción de Cazafantasmas 2? Por cierto, es decir, que hemos podido contactar con la sala de máquinas. James, ¿qué tal estás? Te dije que era el cable rojo. Funciona todo. Funciona. Llevo un rato aquí ya empantanado con esta historia. Está lleno de Odín, ¿no? Del dios Odín. Estoy lleno del Valhalla entero. Del Valhalla. Hola, ¿qué tal, gente? Pues muy bienvenido, James. Bienvenido. Estoy aquí porque he llegado. ¿Qué se te había olvidado, Santi? Se me había olvidado decir que podéis encontrar un pack con las dos películas de Cazafantasmas. El pack. En Amazon, por 199. Uy, 100 no, por 17,99. Yo no me lo voy a comprar. Edición súper especial. Bueno, Blu-ray diamantes. En Blu-ray, por 18 euros, más o menos, 17,99. Y en DVD, un pack de las dos películas, 8,36 euros, lo he visto. Muy bonito. Muy bonito, muy muy muy económico. Y como James ya has terminado de con Odín, madre mía. ¿Qué sigue? Aquí él y yo liaos a chupitos, pero bueno, no pasa nada. Pues sigue la peli de este año. ¿De Cazafantasmas? Cazafantasmas 2016, pero Cazafantasmas a secas. Sí, es que no se llama ni Los Cazafantasmas, porque son chicas, son Las Cazafantasmas. ¿Spoiler? Spoiler, son chicas. Cazafantasmas. Ni Cazafantasmas 3. Se queda neutro y se ha acabado la historia. Me parece bien, correcto. Pues bueno, ¿y de qué va? Cuéntanos un poco. Que sepáis que después de casi 30 años, los fantasmas y demonios han vuelto a escapar. Pues yo qué sé, alguien se ha dejado el gas abierto. Un jueves, ¿vale? Lo de siempre. Pues, ¿y dónde se van ahí? Pues a Manhattan, ¿vale? Salen decididos a destruir Manhattan. Y claro, ahora el equipo de las Cazafantasmas está formado pues por mujeres dispuestas a terminar con toda clase de amenazas paranormales, pues os podéis imaginar, ¿vale? Sí. Pues toda esta historia, de hecho, si habéis visto el tráiler, veréis que hay varios tipos de fantasmas, de colorines y cosas así. Muy, muy divertido todo, muy chachi. Está ahí dirigida, que lo sepáis, por Paul Feig, ¿vale? Paul Feig, que sabemos que ha dirigido otras cosas, que ha dirigido, ¿no? ¿Qué ha dirigido este hombre? Bad Teacher. Ah, muy buena película. Son especiales. ¿Ves? Por las películas que ha dirigido, mal empezamos. Sí, porque sí. No son... ¿Vale? No son la quinta esencia. Pero yo qué sé, por lo menos ha hecho algo el hombre, no está en prácticas. Uh-huh. Un inciso. Dígame. Si escucháis como arenilla de fondo... Es que la cena está... Tenemos un gato que está intentando hacer su necesidad, entonces a lo mejor en directo. Estamos rebozando el gato. Sí, sí. Estamos rebozando la cena. Claro, como arenilla de playa es un gato haciendo las suyas. Es pan rayado, ¿vale? Exacto. No, eso es pan rayado. Perdón, y bueno, ¿y quién protagoniza la cinta? Pues mira, Kristen Wiig como Edith Gilbert, ¿vale? Que en otras pelis sale, por ejemplo, Marte, la vida secreta de Walter Mitty, o incluso Her. Her sí. Os sonará bastante. Sí. Bueno, de hecho, la vida secreta de Walter Mitty, seguro que y Marte. Es la Sara. Y Marte. Her es la película protagonizada por Sara. Por Sara. Her o pelo. No, eso es otra cosa. Vale. Melissa McCarthy como Abby Yates, ¿vale? Y otras pelis y series, por ejemplo, Las chicas Gilmore, que nadie conoce ni nadie ha oído hablar nunca de ello, ¿vale? Y Cuerpos Especiales. Fíjate, o sea, que Melissa McCarthy y Paul ya han trabajado juntos. Eso, en Cuerpos Especiales. Ay, te quito la frase. Sí, Cuerpo Especial, el mío. Para Cuerpo Especial, el mío. Ahí. Leslie Jones, segundo. Sí. Vale, es que en el guión había un 2 y he dicho. Había dos palitos, no sabía lo que era. Leslie Jones, segunda. Como. Joder, vaya nombre de mierda también. Patty Tolan. Sí, la Patty Tolan. Pa' mí no. Y de repente tú. Patty Mitolan. que aparece en Timmy Tolan, sí. Sí, en pelis como Y de repente tú. Ha aparecido así. Qué precioso. Correcto. Kate McKinnon, ¿vale? Como Gillian Holtzman. McKinnon. Tres pelis, Ted 2. Ya lo siento por Kate. Joder. Y ojo. Hermanísimas. Y hermanísimas. Esta mujer no quiere trabajar, ¿no? Peliculón. Quiero decir, no sé. Sí, la verdad no, es que. No soy yo para juzgar el trabajo de nadie. Las películas en las que están esta gente son todas las peores películas que se han hecho en los últimos 10 años. Yo sí que, si queréis actores famosos en esta película, bueno, aparte de Melissa McCarthy, que es bastante famosa. No, que no se han gastado el dinero en actores. El siguiente. Siguiente es Chris Hemsworth, ¿vale? Como Kevin a secas, ¿vale? Kevin es el secretario. El secretario de las cazafantasmas. Correcto, sí, pero se llama Kevin solo, o Kevin Snow, no tiene apellido. Kevin Snow. Claro. En otras películas como Black Hat, Rush o incluso Thor. Oh, Juan Odín. Yo imagino, sí, mira, ¿ves? Por eso estaba aquí Bob. Estaba todo creo yo. Estaba todo. Está pensando en Chris y se ha liado. Exacto. Pues, por ejemplo, Michael Kenneth Williams. También sale en la película. Qué nombre más épico también, sí, sí, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Michael Kenneth Williams. Un nombre que tarda más de 5 segundos en decirlo es épico. Y cuando va al Starbucks y le dicen Michael Kenneth Williams. El café con moca este. Yo. Moca chino. Que no es un café con un chino. ¿Y dónde apareció este señor con un nombre tan épico, James? Bueno, aquí en esta peli es Hawkins, ¿vale? Uh-huh. Es que no lo habíamos dicho. Pero no es científico. 12 años de esclavitud, ¿eh? O el remake un poquito Robocop, donde sale controvertido de Robocop. A mí me gustó, me gusta más la antigua, pero el remake. A mí Robocop es que no me gusta nada. Fuera de esta navera, amigo. Pero ni la antigua. No ni me nuevo. Gusta nada. Especial Robocop en Melmac, ya. Conmigo no contéis. Ese día no vengo. Me llevaba Robocop cuando me he vestido de punk, pero. No vengo. Oye, eso sí, eso es más duro, ¿ves? ¿Sale Andy García? Y sí, sí, continuamos. Como el alcalde de New York. Como el alcalde de New York. ¿Cómo una anécdota en Berlín, hace muchos años, nos encontramos a un hombre que se parecía a Andy García. O sea, el clavo, ya está. Era el doble perfecto. Y ya está. Doble de manos. Esa es la anécdota, ¿vale? Correcto. Y de hecho, o sea, hay que decir otras películas de Andy García, de verdad. O sea, sí, por si acaso hay alguien que no le pone cara. Bueno. Ocean's Eleven, ¿vale? Los Intocables de Elliot Ness o El Padrino 3, entre otras muchísimas pelis. Entre otras. ¿Vale? Y luego pone... momento. Esto lo he puesto yo en el guión, es verdad. Hay otros actores en la base de datos de IMDb. Es que lo pone en mayúsculas. Para consultarlo, ya pulse la tecla. Pero no lo pone en mayúsculas. No lo decimos por si acaso son spoilers. Es que no sé si son spoilers. Pues ¿tale? No lo digas. No digo nada. Pues, spoilers. Esta gente sale en el cartel. ¿Vale? Sí, ¿vale? No. En los nombres del cartel sale la gente que hemos nombrado hasta efectivamente ahora. Nosotros, pues. Nosotros no. Claro. Y hasta aquí el elenco de personajes. Miedo me da esta película, sí. Pero bueno, ya hablaremos. Luego hablaremos de qué nos parece el tráiler y qué esperamos un poco de ella. Cuando hablemos de lo que les hemos preguntado a los oyentes. Es correctísimo. Verdad, vale. Más tarde. Bien. De momento, si quieres ahora, Kibobu, podemos meternos con las series que se hicieron de Cazafantasmas. Nos metemos con ellas. Pero no te metas con ella, coño. O sea, no hay un trabajo de la ¿por gente. ¿Por cuál empezamos? Esta, coño. Venga, empezamos por The Real Ghostbusters. Venga, dale ahí. Es que aquí hay un lío. Aquí hay un puto lío de series. Yo no sé explicarlo. Yo sí, te lo explico. Si sabes explicar es tú. Muy fácil. Sí, primero explica lo que hay para adelante y luego para atrás. Venga, vale, mira, Filmation, que es una compañía de series de dibujos y de no dibujos, hizo una serie en los años 50, creo, o 60, es que esto no lo he buscado. Hace mucho tiempo. Así nos informamos. Ya, qué jodido. Hace mucho tiempo hizo una serie de que se llamaba Los Cazafantasmas, en la que eran dos protagonistas humanos y un gorila. Y era de imagen real, ¿vale? Esto no era dibujo, o sea, de imagen real. Pero los 50, esto es muy anterior a lo que nosotros conocemos como Cazafantasmas. Sí, muy anterior. Entonces, luego en los 80, Filmation tampoco es tonta. Vio que estaba la película de Cazafantasmas y dijo, coño, esto nos viene al pelo. Y sacaron una nueva serie, esta vez de dibujos, hecha por Filmation en el 86. ¿Seis? ¡Qué año más bonito! Y en octubre más. En octubre. La sacaron a la vez que la serie que hicieron de los cazafantasmas de la película. O sea, que teníamos, por una parte, los cazafantasmas de Filmation con un gorila. Esto del gorila es muy importante para diferenciarlas. Y por otra, los Ghostbusters, los cazafantasmas de la película. Ajá. Filmation les puso un pleito a los de la película. Obviamente tenían los derechos de ese nombre. Claro. Y entonces los de la serie de la película de dibujos la serie de dibujos basada en la película, tuvieron que poner The Real Ghostbusters en lugar de Ghostbusters, porque se sacaron la chorra. No son los originales, son los de verdad. Claro, no los originales, los reales, los de verdad. Mola más eso, mola. Entonces más. Vamos a hablar de esta serie que estaba basada en las películas, ¿vale? Para que tenga más que ver. Vale, vale. ¿Por cuál empezamos? Por The Real Ghostbusters. La que no lleva mono. La que no lleva mono. Vamos a llevar la serie de Pocholo, sí, y la de que no es de Pocholo. Vamos a hablar primero de las que están basadas en las películas y luego ya hablamos de la de Filmation. Vale, pues empezamos. Dale. Empezamos. Dale. The Real Ghostbusters, esta serie se realizó entre los años 1986 y 1991 y fue producida por Columbia Pictures y Dick Entertainment. No voy a explicar otra vez por qué fue real. O si lo explico. No hace falta. Bueno, si quieres, léelo, pero vamos, ya lo hemos explicado. Bueno. Correcto. J. Michael Strangschutz fue el escritor jefe del show durante los dos primeros años. Hay que decir que la serie continúa las aventuras de los doctores Peter Bigman, Egon bueno, los de la película, ¿no? Los cazafantasmas. Los cuatro que conocemos. O sea, en la película, pero en dibujos. Eso es. Ya está. Y su mascota. Esta vez hay una mascota que es Moquete. El fantasma. Bueno, se llama. Mira, Slimmer se llama en inglés. Y en Latinoamérica. Sí. Pegajoso, antes he dicho que no sabía cómo se llamaba. El guasón. Sticky. Es Moquete en España, Pegajoso en Latinoamérica y Slimmer en ¿sabes inglés. ¿Sabes qué es Pegajoso? La Shakira. Correcto. Y eso, continúan las aventuras. Lo que pasa en esos 5 años entre la película primera y la segunda, esos 5 años está en la serie. Guapísimo, continúa. Guapísimo. Continúa, venga, ahora sí. Pues eso, que J. Michael Straczynski fue el escritor jefe del show durante 2 años. Iba a ser un tono oscuro. En los 2 primeros años fue un tonito más oscuro de la serie. Sí. Y luego se tornó un poquito más infantil, porque seguramente le dijeron, te estás canteando con los seres mitológicos y brujas que salen en la serie, porque la serie se alimentaba de la literatura popular como cuentos de hadas y folclóricas, en plan Carmen Sandiego. No sé. Yo imagino que mitología. El relato que hicimos, la sexta, ¿cómo se llama? La Santa Campiña, por ejemplo. Eso podría ser un relato. La Santa Campaña, vale. Campaña. Por cierto, la Campiña es un sitio precioso, en realidad. Iba a decir que no hemos puesto el tema de esta serie porque es que es exactamente el mismo que la primera película, por eso no hemos repetido el tema de musical. Y claro, y esto también dio pie a un lugar de Halloween, un especial de Halloween, que como lo de los Simpsons, pues los cazafantasmas, que cuadra mucho. Claro, te iba a decir, ¿tú crees que los cazafantasmas no iban a hacer un especial de Halloween? Digo, por favor. En blanco y en botella, por favor. Entonces, cuando los productores vieron que el personaje de Moquete empezaba a dar mucho protagonismo, en 1988 la serie se retocaba y metían a Moquete como protagonista también de la serie. Cambiaron hasta el nombre incluso, que era Moquete y los cazafantasmas. ¿En serio? Eso no me acuerdo yo si se llamaba. ¿Moquete y los cazafantasmas? Sí. Joder. Madre mía, o sea, es como darle todo el protagonismo a un secundario. Entonces la serie ya se tornó más infantil. Claro, que tiene la Moquete, que es el elemento cómico que une todo, y se fue a la mierda. Es como si ahora mismo The Big Bang Theory se llamase Sheldon y Big Bang Theory. Efectivamente. Correcto. Sheldon y los otros frikis. Sheldon y los otros. Y nada, simplemente decir que esta serie derivó a otra, a intentar hacer una secuela de Cazafantasmas que se llamaba Cazafantasmas al Extremo. ¿Pero esto fue antes o después? Esto fue después de la serie de Cazafantasmas. Muy de la época también, ¿eh? Bueno, esta serie es como que... No es que las enlace, pero es lo que pasa entre una película y otra. Extreme Ghostbusters. O sea, cuando ya terminó el póster... Con muchas guitarras y láseres. Exacto, ahí. Correcto. Egon, ¿vale? No tiene a nadie que siga con los Cazafantasmas y recluta a estudiantes de la universidad. De la que está dando clase. Esto en Cazafantasmas al Extremo, ¿verdad? En Cazafantasmas al Extremo estamos hablando ya. Ya hemos terminado de Moquete y los Cazafantasmas. Estamos Cazafantasmas al Extremo. Moquete voló. Y entonces, pues eso, Egon recluta estudiantes de la universidad en la que da clase y se van a matar fantasmas. Y ya está. Eso es. Yo eso no me acuerdo de verla, ¿ves? Y es que ojo, cuidado con los estudios paranormales de la Universidad de Nueva York, ¿eh? Pues esto, ojo, ¿eh? Sí, sí, no. No. Y esa fue la historia. ¿Cómo se llaman los estudiantes que contacta Egon con ellos? Eduardo Rivera. Vamos. De España y de Aragón. Roland Jackson. Gareth Myler y Carlin Griffin. Debe ser familia. Increíble. De Peter, seguramente. Familia de Peter Griffin, fijo. Y eso es Cazafantasmas al Extremo y The Real Ghostbusters and Moquete. Pues nada, ahora ya nos toca hablar de la otra serie. Del mono. Se le toca a James. Oh, Dios mío. ¿Tú te acuerdas de la canción de la serie de Filmation? Pues aquí la tienes. Let's go, Ghostbusters! Oye, pues fíjate tú, me ha gustado. No me acordaba yo de la canción. Para que veas. Un temazo. ¿Has visto? Oye. Madre mía. Bueno, oye, si seguimos con Filmation Ghostbusters o Monete Ghostbusters. Claro, después de la canción. Ya que la hemos nombrado antes, vamos a explicar claro, un poco. Yo digo, pues seguimos con el tema, ¿no? Dale, caño. Los cazafantasmas, los originales, ¿vale? The Original Ghostbusters. ¡Ojo, qué acentazo! Pues fue una serie animada creada por los estudios Filmation, como ya hemos dicho ahora mismo, ¿vale? Emitida en Estados Unidos desde el 86 al 88, solo duró 2 añitos, ¿vale? Sí. Y mucho es. No, pero es broma. No, a mí me gusta, he de decirlo, me gustaba más esta del mono que la otra. Esta es más creepy. A mí me gustaba más. ¿Sí o qué? Sí. Me gusta como el mundo de Big Man. ¿Tanto? Tanto. ¿Te gusta el mundo de Big Man? No me lo creo. A mí me gusta mucho el mundo de Big Man. Bueno, sí, continúa, perdón. Bueno, fue la continuación, ¿vale?, de la serie de imagen real de Ghostbusters, pues la de la franquicia que tenía Filmation, todo lo que os hemos contado. Ah, coño, en el 75. ¿Vale? Pues fíjate, ¿vale? Siendo aquí los protagonistas los hijos de los cazafantasmas de la serie antes mencionada, ¿vale? Y el gorila Tracy, que bueno, yo aquí he relacionado ideas, no pasa nada, ya luego off the record os cuento, que también aparecía en ella, ¿vale? Tracy el gorila. Uh-huh. ¿Qué nombre va a bonito? Los derechos del nombre los poseía Filmation, ¿vale? Lo que en el 86 pues se originó un pleito que bla, bla, bla, os lo hemos contado hace un rato. Efectivamente. ¿Vale? Nos remitimos a lo ya dicho, ¿vale? Pues debido a todo este tema, Columbia y Dick tuvieron que usar el nombre de Royal Ghostbusters. Seguimos. Aunque basado en su propia serie original, la decisión de lanzar esta secuela animada, ¿vale? Pues por parte de Filmation fue aprovechar el éxito de la peli, que todos conocemos. Tontos no son. Hombre. Solo faltaría, ¿vale? Fue la penúltima... ¡Ay, caricatura! O sea, me hace muy raro que esté así escrito, ¿vale? Sí, caricatura, serie de dibujos nomás. Correcto. Anime. Los cojones. Anime, americano. Correcto. Creada por la compañía y la última en tener éxito sumamente... ¿Cómo? Pero me he perdido. Y la última en tener un éxito sumamente fantástico. Hubo muchas opiniones que argumentaban que fue su mayor popularidad... No tiene sentido esto. Según está escrito, no tiene sentido. ¿Qué ninguno, has hecho? Ninguno. He de decir que he sido yo. Bueno, Wikipedia. Según muchos escritos, se dice que tuvo más popularidad que la serie de dibujos de la película. Eso iba a decir. Si la seguramente. Serie es esa, que es que era esta bastante... serie lo petó más incluso que la serie. Porque era como más fantástica. Es más... que era más de eso, como de Filmation, de joder, como He-Man. Sí, está muy chula. Ah, fíjate, no había relacionado yo los estudios. Pues, era el estudio de He-Man. Y esta fue la penúltima serie que produjo. La última no he mirado cuál fue, pero vamos, fue la última de éxito del estudio Filmation. Pues si fue la última, muy buena no sería tampoco. La última de éxito, ojo. Claro, que es distinto, ¿eh? Madre de Dios. Y poco más. Sí, poquito más ya que decir de Tracy. Sí, porque lo importante era explicar. Porque el pleito. Uno son originales y el otro el real. Sí. Eso correcto. Era lo complicado. Ahí está. Y la gracia de todo. Ahí está la gracia. Luego están los verdaderos. Luego están los buenos. Decir que a mí personalmente me gusta más la de Filmation por el gorila y esas cosas. No sé, me gustaba más. Me gusta el gorila. Yo le voy a tener que dar un revisado. Vistazo porque la tengo súper olvidadísima. Mucho. Yo es ver en ver la intro que hemos puesto, es verla o escucharlo y volver a cuando era pequeñín. ¿Qué infancia? Seguramente. Maravilloso. Todo, va a ser un cigoto. Volver a ser un cigoto. ¿Y qué nos queda de los para terminar? Pues de... podemos hablar de los videojuegos que se han hecho de Cazafantasmas, pero solamente del primero que se hizo y del último así en consolas grandes. Es que luego ha habido unos cuantos de móviles, pero son... Sí, bueno, ya sabemos. ¿Quién empieza hablando de videojuegos? Si quieres empiezo yo. Venga, empiezo. Venga. No hay huevos. Pues obviamente como la película de Ghostbusters tuvo muchísimo éxito. ¿Tanto? Menos mal que no pasó como con E.T. en el videojuego. Bueno. Que pudo ser, ¿eh? No sé yo. Yo ahora te explico. Pues se hicieron videojuegos. Se hizo un videojuego de la película. Vino de la mano de Activision. Activision es uno de los pesos pesados de los videojuegos de toda la historia. Tú me dirás. Para bien y para mal. O sea, llevan ya más de 35 años haciendo juegos, lo cual es un huevo. Qué pesados. Hombre, pesados no, porque han hecho juegos muy buenos, como por ejemplo Pitfall. ¿Habéis jugado a Pitfall, sí, de Atari? Sí, en la Super Nintendo era buenísimo. Bueno, yo el de Atari. Era brutal, era muy bueno. Tenchu, de PSX. Yo jugué a Tenchu, fíjate. Tenchu está muy bien, oye. La saga Tony Hawk. Colores. La saga Tony Hawk's. Hasta... no sabría decirte. Hasta el quinto juego estaba muy bien. Y luego ya. Demasiado monopatín. No lo he jugado. Call of Duty. Call of Duty, señoras y señores. Call of Duty. Sí, te puede gustar o no, pero coño. Call of Duty. Sí, sí. 35, 36, llevan haciendo Call. Pero estamos hablando de cazafantasmas. Y lo vale. Guitar Hero, que si no digo Guitar Hero, exploto. Me reviento. Activision. Vale. Bueno, el juego de cazafantasmas salió para Atari 2600, para Master System, para NES. Eso, ahí fue el original. Y para Commodore 64 fueron los originales. Luego se hicieron unos ports más un par de años más tarde, que fueron para ZX Spectrum, MSX. Que yo me imagino que el de MSX era igual que el de Spectrum, pero un poquito más lento, porque es lo que solían hacer, es verdad, lo que solían hacer, hacían un port de Spectrum más lento. Y Astra CPC, que es el mejor ordenador de la época, porque es el que tuve yo. Y punto. Aquí en el guión, ojo, el top. He puesto intentar explicar el juego. Voy a intentar explicarlo. Venga, dale. Entre tres pares de paréntesis. Sí. Ojo, cuidado. Y tres puntos ahí, suspensivos. Ojo, tenéis que visualizar que estamos en 1984. ¿Vale? Bueno, iba a decir soy un cigoto, pero no, los juegos que había entonces, ¿vale? Estamos hablando de juegos de Atari, de ZX Spectrum, que también salió para NES. De hecho, voy a hablar del NES, que es el más potable de los que hay. Al principio, según encendemos el juego, se ve el simbolito de los cazafantasmas por la ciudad. Sí, volando. No, es como en el mapa de Manhattan. Entonces tú tienes que ir bordeando las casas, y en la casa que parpadees quiere decir que hay fantasmas. Entonces tienes que entrar y cazarlos con tu rayo de protones y meterlos en la trampa. Pero para eso, primero tienes que equipar a tu equipo con rayos de protones y trampas. Tienes que ir a la tienda. Madre mía, RPG. Sí. Y fue el inicio de todo. Sí, sí, no. Una vez que vas, equipas a todo esto, cuando vas a la tienda, pues sale una escena de un coche que tienes que esquivar a otros coches, coger fuel, o sea, gasolina. Madre mía. Esquivar fantasmas, tal, y ya en la tienda compras las cosas y vaya, ya puedes vaya, Harry. Hacer lo que os he dicho. Ir por la ciudad y las casas. Las casas que parpadeen, pues tienen ahí unos fantasmas. Son un grupo de cuatro fantasmas, los cazas, pum, y sigues. Con tu loguito por la ciudad. Así hasta que todo el centro está el edificio de Zul. ¿Vale? Que es el edificio del malo, de la primera. Sí, correcto. Cuando ya te dice el juego que puedes ir al edificio azul, vas al edificio azul, obviamente. No tiene más misterio. Y ya cambia a ser una especie de plataformas, pero sin salto. Es una cosa un poco rara. Una plataforma que es subir por la torre. Me está dando una pereza jugarlo ahora mismo. Es que es un coñazo de juego. O sea, visto a día de hoy. O sea, yo lo veo y digo, coño, está muy bien. Porque explica más o menos la película. La explica más o menos. Tú estás cazando fantasmas hasta que se llena lo del centro. Que es cuando se rompe la prisión de los fantasmas. Entonces, cuando se va la puta todo. Cuando todo se va la puta. Entonces te tienes que enfrentar contra el malo maloso y le ganas. En este juego de NES, ganas. No aparece. Stay Puff más Mallows, el de Michelin. Sí, no había pixels. No aparece. En el que sacaron 2 años más tarde para Spectrum y Amstrad, sí aparece, pero no, mejor no lo veáis. Mejor no lo veáis. Estos juegos en la época estaban muy bien. Retomarlos ahora, quizá muchos de ellos no están. Hay emuladores, podemos verlos. Podéis verlos. Se te hace largo. Podéis incluso buscar en YouTube un long play para que veáis cómo era el juego y. Y bueno, si os interesa, lo jugáis. A mí me ha interesado. Marcamos lo de long, ¿vale? Long play, no. Bueno, long de 17 minutos dura el juego. No digo más. Aún así, el juego vendió un huevo. Hombre, a ver, solamente por el nombre ya lo tienen medio hecho. Y tuvo críticas. Bueno, tuvo críticas dispares. Recibió, por ejemplo, 5 estrellas en una revista que se llama Home Computer Weekly, que es estadounidense. De juego de consola. Que es como la hobby consola de allí. Y un 40 sobre 100 en la revista Sinclair Programs. Vale, esta sería la versión de ZX Spectrum en Inglaterra. Una cosa un poco cutre. Vale, o sea, de un 4 sobre 10 o un 10 sobre 10. O sea, tenemos ahí unas puntuaciones dispares. Por esto lo mejor hoy en día, si os apetece, lo probáis. Y si no, pues veis un vídeo. Vais a vivir igual. Hablemos ahora del último juego que salió. Y muy bueno. De Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes jugado? Sí. Pues ahora vas a hablar tú más. Pero vamos, que he jugado 10 minutos. Bueno, vale. Pues ya he jugado 10 minutos más que yo. El último juego que apareció de basado en la franquicia Cazafantasmas fue hace 7 años. El más reciente iba a decir que es de hace 7 años. Sí, hombre. A lo mejor sale un juego nuevo para... Seguramente saldrá. Hombre, para la NX. Es decir que han salido posteriormente algunos juegos más, pero han sido para dispositivos móviles. Yo no los cuento, así que yo digo para consolas grandes. No, este es un juego de... No hace falta remarcarlos tampoco. Es un juego en tercera persona. Y todo transcurre durante el Día de Acción de Gracias de 1991. Y seremos entrenados por los cazafantasmas. O sea, no somos directamente ninguno de los protagonistas de la película, sino que somos un aprendiz, el becario. El recluta, patrón. El becario. Para que investiguemos la actividad paranormal en New York. No me imaginaba el sitio para nada. No es en Cuenca ni en Albacete. Ni en el Higuerón. En el Higuerón. Ojo en el Higuerón. Ojo en el Higuerón. Se puede hacer Cazafantasmas 4. Sí, sí. Versión 2017. Presentado en el E3, Goti. Espérate tú. Los principales personajes del juego son los mismos de las películas. O sea, no le llegamos sorpresa ninguna. Y estuvieron en la producción del juego. Envueltos en la producción del juego, sí. Vamos, pudiéndole escuchar sus voces durante la historia. Y formaron hicieron parte del guión. Del guión. Sí, exacto. También contiene la banda sonora original de la película y en él veremos las localizaciones y los lugares característicos de las películas. Dan Aykroyd dijo en este juego que es esencialmente la tercera película. Dan Aykroyd, que es el creador de los cazafantasmas, dijo que esto era la tercera película, por decirlo así. Y tiene una media de un 79 en Metacritic. Y si lo dice Dan, va a misa. Vale, el juego fue desarrollado por Terminal Reality, que son la gente que hizo los juegos de Blood Rain, por ejemplo. O The Walking Dead, el malo, el Survivalisting, el malo, ese es el de esta gente. Y para las portátiles lo desarrollaron Red Fly Studios, que no encontró otro juego. No sabría decir qué más han hecho. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el estudio? Red Fly Studios. Ah, vale, Red Fly. Y bueno, el juego apareció en PC, PSP, Nintendo DS, PS2, Wii, en todas las plataformas de la época, PS2, Wii, PS3, Xbox 360 y eso, y para móviles hay más juegos aparte de este. Efectivo. ¿Y tú lo has probado? Yo lo he probado, pero no le da mucha caña, la verdad. ¿Qué es en plan Gears of War? Sí. ¿A qué sabe? Sí, ¿no? Es en plan Gears of War y tienes que ir, pues me quedé en el primer, en un hotel, que tienes que buscar a Moquete y sacarle de allí para que puedan seguir la vida normal en el hotel. Bueno, la está liando en el hotel, ¿no? Yo este le tengo bastante ganas. De hecho, le tengo muchas ganas y seguramente lo juegue de aquí. Bueno, yo lo tengo, me lo compré digital. ¿Lo tienes en Steam, Kibo? No, para Steam no está este juego. Sí, yo lo tengo en Steam. No está. Sí está. No tengo yo para Steam. Entonces me para PC. Entonces me callo. Mato gente, ¿eh? Pues mira, sería un buen juego para jugar en Twitch. Ah, pues a lo mejor lo juego en Twitch. No es coña, ¿eh? Spam. Spam. No. Santi Alone en Twitch. Y ahora ya, lo único que nos falta. Sí, porque ya hemos hablado de películas, más o menos las hemos repasado así un poquito por encima, de series y de videojuegos, el primero y el último. Hay más. Tenemos Cazafantasmas 2 para NES. Hay un montón más de juegos, pero incluso hay un arcade. Pero bueno, eso es otra historia. Hay que hablar de lo último que nos queda, que son los cómics basados. ¿Y qué mejor en Cazafantasmas? Para hablar de cómics. Que James. El jockey desde la sala de máquinas. James, cuéntanos cosas de cómics que no sabemos nada. De hecho, esa parte que la tenemos aquí borrada para que nos la cuentes tú. Efectivamente, no es como si lo hubiese hecho yo aparte. No, gente, en realidad no. Vale, pues os cuento un poquito, ¿vale? En 1988, ¿vale? Vamos a trasladarnos hasta el 88, vamos a poner nuestras sombreras, ¿vale? Una empresa que se llama Now Comics, ahora desaparecida, obtuvo licencia pues para crear y publicar los cómics basados en una serie de animación, ¿vale? Que se lanzó, pues, es The Real, ¿no? Sí, efectivamente, The Real. Es Real. Pues también, incluso, además de esto, sacaron un ejemplar adaptando la segunda peli, ¿vale? Con el estilo de dibujo y estilo narrativo, pues de la serie de animación. Uh-huh. Un poquito para enlazarlo todo y que todo tuviera un poco de sentido, ¿vale? Pues el cómic Ghostbusters Legión, que es aquí como la última expansión del WoW, fue financiado por Sony, ojo, cuidado ahí, y se comenzó a publicar en 2003. Hemos dado un salto de unos cuantos años aquí. O sea, y sí, durante todo este tiempo han sacado y reeditado varias veces, ¿vale?, los 16 cómics de la serie original. Vale, yo tengo entendido, ahora me dirás, a lo mejor me estoy saltando algo, que en los cómics aparecen ya, pues, chicas cazafantasmas, hay diferentes... Sí, todo este tema, toda esta polémica que hay con el tráiler, en los cómics hace tiempo que pasó y no nadie se ha muerto. Bueno, algún personaje sí, pero que quiero decir, ninguna persona física se ha muerto por causas naturales. Correcto, ¿vale? O sea, no ha pasado nada, no debería pasar otra vez. Pero el tema es ese, que hay 16 cómics que se han hecho, pues están en dos temporadas, ¿vale? Volumen 1 y 2. Y de hecho, el cómic 14, es que tampoco os voy a explicar de qué van los 16 cómics, ¿vale? No. Porque estaremos aquí un ratito demasiado largo para mi gusto. Entonces os voy a, pues, a comentar eso, que está la serie dividida en dos partes, o sea que serían, pues, del 1 al 8 y del 9 al 16, ¿vale? Y el 14 tiene un detallito muy curioso, y es que ponía en la portada en espectacular 3D. ¡Ojo! ¡Cuidado! Con las gafas de... Efectivamente, de... con las gafas rojo cian. ¿Cómo te quedas? Había páginas que eran, pues, estaban hechas en 3D. Y pues para la época tenía que ser... Sí, la rehostia. Correcto. ¿Vale? Y luego también vamos a saltar un poquito ya del cómic a la novela incluso. ¿Vale? Hay novela. Cazafantasmas, El Retorno. Hostia, esto no lo sabía yo. Sí. Es un libro basado en los cazafantasmas y publicado en 2004, escrito por Sholly Fish. Hostias, tiene un nombre así muy chuli. Sholly Fish. Y relata las peripecias de los cazafantasmas poco después del incidente Gozer. De la primera película. Correcto. Que incluye, pues, la postulación de Peter Venkman como candidato al alcalde de Nueva York. Hostia, eso no lo sabía yo, tío. Mola. Pues para que veáis que hay incluso novelas. Las novelas apócrifas. Correcto. Pues bueno, hay una, ¿eh? Tampoco se han venido muy arriba. Bueno. Hay una. A lo mejor ahora con el tema de la nueva peli y tal, pues se animan un poco más. Pero bueno, sería un poquito eso. Que los cómics, aunque se hayan reeditado y tal, los originales, hechos por Now Comics, como os he dicho, ya no existe, por desgracia, eran 16. De hecho, os puedo decir que hay un dato que en Inglaterra, que ya sabéis que van un poquito a su rollo siempre, ¿vale? Sacan, sí, en la música sacan singles diferentes al resto del mundo, los cantantes, ¿vale? O sea, conducen, van un poco a su rollo. Conducen por donde no se debe. Pues allí no los publicó Now Comics, los publicó Marvel Inglaterra. Anda, coño. Pilló la licencia, les dijeron, mira, os vamos a pagar una pasta por publicar nosotros en vez de vosotros. Es que yo creo que si se hubiesen publicitado un poco más, si se hubiese vendido esta serie. O sea, depende. Bueno, si me dices que son de 2000 y pico, a lo mejor ya no, pero si la serie. Si hay cómics de los 90, por ejemplo, yo creo que se hubiesen vendido perfectamente. Sí. Pues posiblemente sí, pero. Porque bueno, estaba en auge todo. Parece que como detalle, en Inglaterra no los publicó Now, sino. Marvel. Sí, con un poquito de ayuda, a lo mejor, sí. Pues sí. Has dicho. Y un poquito eso, dime. Has dicho que a lo mejor hacen nuevos cómics dependiendo de la nueva película. O sea, basados en la nueva película, quiero decir. ¿Pero se sabe algo o es un poco suposición? Es que no me entero. No, es una suposición mía, que yo imagino que entre un poquito, pues, todo este universo cinematográfico de superhéroes que tenemos ahora mismo, ¿vale? Entre Marvel, DC, bla, bla, bla. Vuelven los cazafantasmas. Vuelven. Los cómics están ahora otra vez en boga. Me encanta esta en boga. Es como Baladí, pero como más... Correcto. Y pues yo creo que sí que van a sacar, pues eso, tanto videojuego como cómics, se va a intentar vender todo. Esperemos lo posible, sí. Y más. Entonces, pues seguramente haya incluso, pues, las típicas figuras de acción, juegos para niños, máscaras, pues de todo. También depende un poco del éxito que tenga la película. Supuesto. Y yo, por las reacciones que estoy viendo antes de la película, no sé yo si va a tener mucho éxito. No sé, yo voy a esperar. Y... Porque ha habido la reacción contraria con Superman. Y de eso nos van a hablar nuestros oyentes. O sea que imagínate. No decimos más. No sé, ¿tenemos más de cómics? Bueno, os quería comentar así un poquito por encima, porque es que ya os he dicho, son 16 cómics y no os quería explicar todos y cada uno, porque se iba a hacer esto larguísimo. Así que ha sido un poquito eso, lo que os he comentado, que era una compañía que ya no existe, ¿vale? Sacó esta serie de cómics, pues, que gustaron bastante y a lo largo del tiempo, después de cerrar dicha compañía, pues se han ido reeditando. Básicamente eso. Pues perfecto, vamos a ver si qué opinan nuestros oyentes de... De todo esto. De lo que les preguntamos, ¿vale? Venga. Vamos a ello. Tú también opinas. Le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter. Queridos oyentes. Que si no nos seguís en Twitter, pues deberíais seguirnos, @emmelmac, porque os preguntamos cosas y nos las contestáis. Y salís en el programa, más que nada. Les preguntamos que qué expectativas tenían para la nueva película de Cazafantasmas. Con el hashtag Cazamelmac. Con el hashtag Cazamelmac. A mí me gusta mucho el hashtag. Sí, la verdad. Porque ha habido mucha controversia con esta nueva película y tal. Y esto es lo que nos han ido diciendo. Kibu, por favor, ¿qué nos han dicho? @goniker nos dice: la pienso ver porque es una de las franquicias de mi infancia, pero viendo lo que he visto en el tráiler, no me convence nada. Empieza la primera en la frente. Ya, ¿eh? Van a caer hostias por todos lados. La primera en la frente. James, por favor, continúa. Hola, Norgel. Después de ver el tráiler, sé que por lo cutre del doblaje y el tipo de humor, no me va a gustar. Vaya, esto lo tenía que hacer. Lo cutre del doblaje. Lo cutre del doblaje, por si no te gusta el doblaje, digo yo, míratela. EBSO. En versión original. ¿Eh? Ya, ahí lo tienes. Te lo ponemos en bandeja, Norgel. Y el tipo de humor, bueno, luego opino yo lo que de esta película. R. Matillo, desde Girona, nos dice: tengo ganas de ver la peli, el tráiler me gustó mucho. Una positiva. Que una positiva. Si tenéis la geolocalización activada, vamos a poner desde dónde. Desde Girona, gran ciudad. Claro. Un saludo a nuestros oyentes, o sea, si de Girona. Activado, ajo y agua. Esto es así. Claro. Esto es así. Pues mira, una buena. Tiene ganas de verla. En la siguiente, @cajondechac, nos dice: va a ser decepcionante desde el principio, sobre todo para los que crecimos con las originales. Yo aún no entiendo la gente que dice esto porque no la hemos visto. Claro, solo has visto un tráiler. Hemos visto un tráiler y bueno, luego opino del tráiler. Dale. No precipites. @micalunizado. Hola, Miki. Hola. La verdad es que pinta muy mal. A tomar por culo, ya está. No me convence para nada. Vale, lo que ha visto trailer, en el tráiler no le convence para nada. Ya está, no pasa nada. A mí tampoco me gustó el tráiler de Estudiantes de ese y de lo otro. Y luego me terminó convenciendo. Aunque no se casen. Claro, exacto. Aunque no se casen, luego terminó bien. ¿De quién era el turno? Bueno, @cruciobal48 desde Basauri. Hola, gente de Basauri. Nos dice: es darle la vuelta a los géneros, estereotipos y chistes de humor sexual. ¿Sexual? Sí, pone sexual. Pone sexual, vale. Madre mía. Pone sexual. Lo mismo, pero bajo perspectiva femenina. Bueno. Este está más cerca de lo que yo opino, vale. Bueno, venga, puede ser. Está bien. Te toca, James. ¿Toca a mí? Sí. Por ejemplo, venga, sí. Hola, Giuseppe. Vale, poca o nula. O sea, imagino que será la expectativa. Expectativa, sí. Me viro machismo hype como al ver el tráiler, y cuando terminé de verlo se desinfló todo. Creo que ha inventado un nuevo término, Giuseppe, de machismo hype. Eso es un nuevo término. Os voy a decir lo que ha pasado aquí. Sorpréndeme. Hashtag puto correcto. Sí, puede ser. Muchísimo hype. Puede ser muchísimo hype al ver el tráiler. Más que machismo, puede ser. No sé, tendríamos que confirmarlo con él, porque yo creo que si no... Ha inventado un término nuevo, el machismo hype. Oye, me voy al baño que tengo machismo hype. Exacto, ¿no? Cuidado con cositas, eso. ¿Me toca a mí? Son cositas que ocurren. @bicicletagris, qué bonito nombre, ¿eh? Sí. Bicicleta gris. Entre cajón de Chuck y bicicleta gris te estás quedando todos los nombres guays. Como todo Hollywood, últimamente una revisión innecesaria. No estoy de acuerdo. Es decir, que esto se lleva diciendo desde... Sí, además es los 90. En su día no se hizo la tercera porque el guión no convencía a... ¿Cómo se llama este hombre? Dan Aykroyd. No, al protagonista. Ojo, cuidado, que estoy mirando Periscope y tiene su propia discusión dentro. Joder. En los comentarios. Eso luego lo leeremos. Sí, porque estamos grabando esto en Periscope a la vez que lo estamos... Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba el... Joder, el Lost in Translation? ¿Cómo se llama? El... James. ¿Cómo se llama? El mismo, este. Bueno, joder, sí, coño. ¿No? Os lo digo yo, Bill Murray. Eso, Bill Murray no estaba convencido del guión de la tercera película, entonces por eso no lo hizo. Es una pena, porque Bill Murray. Creo que va a hacer cambios, pero bueno, spoiler. Ok, Nevesu Chan desde Sevilla. Hola, Sevilla. Ole, Arza y ole. Otra prueba. Esto es muy malo decir esto. Sí, cada vez que se dice Sevilla, Andalucía, ole, Arza, ole, si está muy mal. Tópico. Muy mal. Machismo. Pero bueno, Nevesu Chan, hola, guapísima. Hola, ¿qué tal? Desde Sevilla nos dice otra prueba de la crisis de creatividad que está sufriendo el siglo XXI. Pero si vi Jurassic World, esta también la veré. Y una carita sonriente. Claro, es muy importante la carita sonriente. Pero una carita en cursiva. En cursiva, sonriente en cursiva. O sea, está como... vale. James. Arroba Nixinbox. Hola. Por cierto, que la conocimos en Spomanga. Sí, Nixinbox. Sí, la conocemos en Spomanga. Es una avatar muy guay de un gatico pixelado. Sí. Por cierto. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Man, ¿alguien? ¿Alguien que quiere ver la película? Espero que no salga todo lo bueno en el tráiler y luego sea caca. Efectivamente. Y una cosa te voy a decir. Creo que... bueno, en el trailer no sale mucho. Pero a este fenómeno se le llama trailer extendido. Sí, trailer extendido. Pero cuando te pone todo lo mejor en un trailer y luego la peli es básicamente esas escenas con relleno en medio, son trailers extendidos. Sí, sí, eso le pasa en las comedias, generalmente. En las de Meg Ryan, sobre todo. En las de Meg Ryan, sobre todo. ¿Qué será de Meg Ryan? Hay que hacer un qué fue de. Creo que se ha hecho Botox y. Kibo, mírame. Te miro. Estás derritiendo el alma. Tienes un email. Si ya te contara. Venga. ¿Qué va? ¿Quién le toca? Sir Nexus nos dice: pinta a lo sumo entretenida, aunque parece caer en demasiados clichés del humor, lo que le quita muchos puntos. Bueno, es que es humor cazafantasmas, ¿no? Sí, es que tampoco es. No hay más. Moquete y poco más. Arroba Mr. Racotero dice: humor barato propio de las películas de Sony con géneros invertidos y estereotipos raciales, truñaco innecesario. Ojo aquí lo de géneros invertidos. Estás enfadado. Géneros invertidos. Estás enfadado, Mr. Racotero. Explícanos qué es un género invertido. Por favor. Porque sería Soreneg. Género invertido. Bueno, continuamos. Iba a decir la misma mierda. Te lo juro, ¿eh? Iba a leerlo. Digo, esto no es. Así funciona esto. Así funciona mi cerebro. Continúa, Nick. Perdón, Nick iba a decir. James, continúa. Arroba Nicky Fennel, que suena como el nombre de alguien que lleva un late night. Hola, Nicky. Nicky Fennel. Sí. Saturday Nicky Fennel Show. El Nicky Fennel Show, sí, señor. Piénsalo. Creo que el hype está muy alto, pero espero que no me defraude. Hay ganitas, tío. Mira, ganitas. Están tocando los buenos. Hay que ser positivo, ¿no? Si hay es que un ser truño, positivo, pues sí, ya está. Piensa y entrena, nos dice, que va a ser un refrito digno de taponar las mayores arterias de nuestro cuerpo. Saludos. Puede que sea un refrito, eso sí que es cierto. ¿Sabes qué pasa? Que es que este le conozco yo y es entrenador personal. Entonces, ahí lo todo muy fino. Ahí lo de las grasas trans y las grasas cis. Ahí es muchísimo. Refrito. Exacto. Claro. Ahí lo muy fino. Como Xuxa, Hilari. Arroba Cami Laberinto. Hola, Cami Laberinto. Hola. Nos dice: solo pido que no cambien la canción, que sea la misma versión, y si es un truño, por lo menos podemos cantar. Solo digo que la nueva versión la ha hecho Skrillex, la remezcla. Y a tomar por ahí ya, saco. Ahí ya te lo dejo. Porque viven todavía en 2011. Exacto. Esta gente. Sí, el cine va porque... va a contrapié. Pero bueno, el tema de las bandas sonoras. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Sigamos, James. Arroba Pablo Riobo. Dice: Hollywood se está quedando sin ideas. Llevo escuchando desde hace 50 años. Desde antes de poder beber legalmente. Sí, yo también llevo escuchando esto desde principios de los 90 y no es así. Voy yo, perdón. Arroba Andy Kiyoko dice: será un desastre, pero a pesar de esto, seguramente harán varias secuelas para torturarnos. ¿Pero por qué decís que será un desastre? Aún no lo. Claro, joder. Si es que no lo hemos visto. Que no te obligan a ir a verla. Esto es Anon Hate. Y sí, me gusta el último de todos, sí. Es maravilloso. Kibo, por favor. Arroba Shelk Fall dice: ¡no! Dice, no entiendo. No, dice no, algo así. ¿Cuál? Es el no de Darth Vader. Sí, sí. ¡No! Una cosa rarísima ahí, sí. Es un no que no lleva a ningún sitio, pero bueno. Con ningún no ha llevado. Y esas han sido las opiniones de nuestros... De nuestros tuiteros, sí. ¿Y las nuestras? Eso te iba a decir. Ahora, arroba Santialone barra baja. arroba James, por favor, ¿qué opinas? ¿Tú qué expectativas tienes ante la nueva Cazafantasmas. Yo también opino. Bueno, pues a mí el tráiler me ha parecido divertido, me ha parecido, sí, continuista, más de lo mismo, pero es que a mí me gustó Cazafantasmas. Sí, a Cazafantasmas. Quiero decir, obviamente, coño, pues tiene cosas de esta época, ¿vale? Tiene cosas de hoy en día, pero yo creo que tiene la esencia de Cazafantasmas. Obviamente, el mojo, es el mojo mi opinión, ¿vale? Tiene la esencia, es divertida, tiene bromas chorras, fantasmas, o sea, quiero decir... tiene cazadores. Que sería el equiparable a tener dinosaurios en una película, tener fantasmas, ¿vale? Tener dinosaurios... Lo único, creo que se lo comenté aquí en su momento, y lo puso por Twitter, @difumino, ¿vale? Ojo, spam. Ojo de spam. No digo nada. Lo único que por algún motivo no me acabo de convencer fue este brillo azul... Me lo comentaste potente a mí. De los fantasmas. Me lo comentaste a mí. Sí, o a ti, Santi. Sí. Ese brillo, los que habéis visto la peli de Capitán América, la primera, ese brillo de las armas de Hydra, que es tan potente que hasta jode la imagen. Sí. No, es lo único que me ha chirreado la peli. Eso y Thor, pero... Eso y Thor. Kibo, ¿qué opinas tú de...? Yo creo que es necesaria una tercera Cazafantasmas, porque... Tampoco, no es que sea ni un remake. No es como Jurassic World, que dice, joder, han hecho un reboot. Es la tercera. Bueno, es que tampoco es la tercera parte, me estoy liando. Sí, bueno, es una tercera parte, continúa. Sí, pero o sea es la cuarta, que la tercera ha dicho Dan Aykroyd que era el juego. No es ningún refrito. No. Hay Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3, Antes hemos dicho. ¿Y por qué no un Cazafantasmas 3? ¿Qué problema hay? Claro, o sea. Luego, que sea un truño o no. A mí que me da, yo no me gasto el dinero en hacerla. ¿Es necesario o no es necesario? Bueno, Dan Aykroyd, cuando le propusieron hacer Cazafantasmas 2, hemos dicho que la veía innecesaria. Bueno, o sea, que la 3 puede que sea innecesaria, pero puede que guste, es que exacto. Es así. Yo, mi opinión sobre esto es... no lo sé. No, yo vi el tráiler justo después, porque yo no soy de ver tráilers, ya sabéis que yo odio ver tráilers porque soy la persona anti-spoilers. Entonces... Y yo creo que lo que es el sentimiento anti-spoiler es Santi el que lo genera en todo sí, el mundo. Yo sí. Bueno, y bueno, vi el tráiler justo después de terminar de revisitar las dos películas. Terminé de ver Cazafantasmas 2 y me puse el tráiler. Digo, a ver, a ver qué pasa. A ver si concuerda. Y lo vi con... O sea, concuerda perfectamente tanto el humor como la historia, como... Es que pega perfectamente, o sea... Es hasta... un poquito lo que te estaba comentando antes, que yo creo que sí que sigue con el... O sea, está dentro de esa del pack, por decirlo así. Yo eso, hasta que no vea la película, el pack. No puedo decir... ¡Es una mierda! Porque no la he visto, o sea, es que no la he visto. Y eso es, básicamente es, es lo que opino. Cuando vayamos a verla, pues ya... Si hace viento, si iremos a remo, equivoco. En el programa, y diremos... ¿Era necesario o era innecesario? Ya sí, está. Lo veremos en futuros... No podemos jugar por un tráiler de un minuto y medio. Lo veremos en futuros programas de Melmac. Queridos oyentes, ya sabéis, seguidnos en Twitter, ahí soltamos un montón de preguntas y a veces las contestáis y casi siempre las leemos aquí. También si nos seguís en Twitter... Casi. También si nos seguís en Twitter... Estamos sorteando una camiseta también en Twitter. Estamos sorteando una camiseta desde hace ya un tiempo, pero bueno... ¿Sí? Y podréis estar al tanto de los directos en Periscope de cuando grabemos. Exacto. Que este ha sido perdona, el primero. Santi, perdona que te corte. Miki ha hecho una confesión en el chat de Periscope y ha dicho, soy imbécil. Ya está. Bien, bueno, correcto. No sé qué ha pasado. Ha sido lo primero que he visto. He abierto Periscope y ponía eso. Bueno, y nada más. Y eso, hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes, que como todos tenemos una. Bueno, vamos a decir que muchas gracias a la gente que ha estado en Periscope en directo aquí. Y muchas gracias a la gente que nos ha comentado en Twitter. Y muchas gracias a la gente que nos está escuchando desde iVoox. Gracias a todos, corazones para todos. Y nada, adiós, venga, hasta luego. Chao. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Qué originales somos con la música. Sí, vamos a hablar de algo de Japón. Nadie se esperaba este tipo de música. Y ponemos música asiática. Bueno, después de haber hablado de Cazafantasmas... Que menudo ratazo nos hemos tirado. Qué coñazo, ¿no? Todo el día madre hablando de Cazafantasmas. Pesaos. Pues hemos decidido... ¿Qué vas a llamar? a Shakira. Hemos decidido, bueno. No está mal llamar a Shakira, no. Hemos decidido hablar un poco de la actualidad y de lo que ha pasado últimamente. Sí, porque últimamente solo hablamos del pasado, pues nos están llamando viejos carrozas. Sí, así que el pasado, bueno, del 6 al 8 fue... De mayo de 2016, para los que estén escuchando esto en el futuro. O en el pasado, nunca se sabe. O en el pasado, se celebró Expo Manga. Que nos invitaron. Y nos invitaron, tuvieron desde aquí tenemos que agradecer a la prensa de Expo Manga por invitarnos. A la organización. Es un placer siempre, una organización FETEN. No, y no porque nos han invitado. Que también, pero... pero sí que es verdad. Bueno, ahora lo contaremos, pero... Sí, y estuvimos por allí el día 6. 7, sí, perdón. El 7. El sábado 7. Que es cuando más gente hay. Y he de decir que fue mi primera Expo Manga. Fue mi primerita vez. Yo también fue la primera vez. Había ido a otros eventos parecidos como la Japan Week, que hay cosas de estas. Pero nunca había ido a un Expo Manga. Y oye, pues... Muy bien. Desde ya la cola, ya ambiente manguero. Sí, mucha gente... ¿Ambiente manguero? Manguero. Mucha gente haciendo cosplay... Una cosa que he de decir, lo primero es el buen rollo que hay en el ambiente, o sea, entre la gente de allí. Exacto. O sea, no hay mala leche. No, tu traje es mejor, mi traje es mejor, no. Efectivamente, no, todo son risas, es bonito. Pues así desde que entras. Al entrar nos regalaron a nosotros y a todos los asistentes un manga. Que se lee al revés. Para señor, los no iniciados. Eres un señor mayor. Se leen al revés. De atrás hacia adelante. Como todos los tomos de manga se leen al revés. Oye, sí. Yo pero lo bueno, digo. Una cosa que no me gustó es que es el número 11. El tomo 11 de una serie que no me acuerdo cómo se llama. Fuji. No sé qué. No sé de qué era. Y era el número 11. Qué cabrones. O sea, te obligan a comprar los 10 primeros. Hombre, claro, para seguir la trama. Encima te dan el tomo más emocionante. Te dan el más emocionante. Pero bueno. Eso es un detalle. Es un detalle. Es un muy buen detalle. No está mal. Que por tu cara bonita. Bueno, por la nuestra. Bueno, no está bonita, no. Por la entrada. Por la entrada te dan un tomo. No está mal. Y. Voy a empezar poniendo pegas. Bueno, ya estamos. Voy a empezar poniendo pegas porque yo me imaginaba, yo, como he dicho, he estado en la Japan Week, en otros sitios así, y yo imaginaba que el Expo Manga iba a ser algo más profesional, más dedicado a lo que es presentación de nuevos cómics, que lo hay. Había revista. Había revistas nuevas, que no me acuerdo cómo se llama, Bonka, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Dios mío, no pasa nada. De Panini, es que qué Panini no, Panini, qué rico. Y lo que me encontré fue más bien un montón de stands que eran tiendas. Es un sitio, es un centro comercial friki, básicamente. Manga, es un centro comercial manga. Tú pagas una entrada para entrar a comprar más cosas. Efectivamente. Vale, quizá no estuve muy atento a lo que había en cada momento, en cada escenario, pero es que no lo avisaban en ningún momento. No por megafonía ni nada de eso. O sea, tampoco había carteles informativos por el Expo Manga que pusiera a la X hora hay tal. No había nada. Entonces tenías que ceñirte a... Vale, que te dan un mapa y un... Y un horario al entrar. Pero bueno, no está de más que en cada... Por ejemplo, en el escenario principal o en el secundario... Pusiera un cartel con todas las actividades que iba a haber. Mm-hmm. O que avisen en megafonía, tío. O no encontrarte en el escenario con alguien hablando de cualquier cosa. De algo interesante. Había un momento que estaban hablando de... Serie, de las series que se emitieron en España. Ah, bueno, las series que se emitieron en España a principios de los 90 y a finales de los 80. De anime. Sí, bueno, esa fue una. No, pero había otra que hablaba de los tipos de argumentos, que lo que era el viaje del héroe, todo. O sea, exacto. El tío que está hablando de eso, y es súper interesante. Pero como llegué a mitad de exposición, pues no me enteré del principio, y claro, no me quedé. Vi un trocito, me pareció interesante y seguí. Y seguí comprando. También, como estás en un escenario que está pasando gente todo el rato, pues no te llama la atención quedarte. Pero no está mal. No, me gustó. Expo Manga me gustó bastante. Lo pasamos muy bien. Yo voy a repetir, me gustó bastante. Y sobre todo porque hay una oferta de todo. O sea, de videojuegos y... Bueno, de videojuegos quizás es lo que menos había, pero bueno, de merchandising, de anime, de manga. Cierto, de manga antiguo. Había un stand que tenía mangas antiguas que era chulísimo. Respecto al merchandising, he leído por Twitter, no sé si será verdad o no, que muchos de los stands con figuritas... Sí. Tenían las mismas figuritas que venden en AliExpress Sí, bueno, por el doble de precio. Vale, bien, correcto. Eso lo hay en todos lados. Eso lo hay en todos lados. Bueno, yo, no, por ejemplo, en la Japan Weekend, en la competencia, ¿no? En los stands de videojuegos. Yo pregunté en su día por el expansion pack de Nintendo 64. Me costaba 40 euros casi. Y era el modelo que hay en AliExpress por 20. O menos. Que lo he pedido, me lo van a traer. Oh. Además, eso pasa en todos lados. Eso es lo de comprar mercancía en China para traerla aquí. Pues ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos AliExpress y lo podemos ver. Pero no me parece. Porque les están vendiendo como si fueran unas figuras. Ya. Buenas de verdad. Ya. Si me dices, sí, son de AliExpress. Vale. Sé que son de AliExpress, pero si me dices que son originales. Había uno de los stands, me parece que era de. Haz una tienda de aquí en Madrid, de anime. Bueno, de Otaku Center. De Otaku Center, que ponía, tenía un cartel que ponía: nuestras figuras son originales, no están bizcas ni se derriten. Sí, si las metes en el microondas, pasarán el test, no se derretirán. El test del micro. Y eso, en general a mí me gustó mucho. Sí, y además estuvimos comprando una tienda y nos reconocieron. Es verdad, reconocieron a Kibou. Dijeron, coño, perdió. No, me le dieron la pegatina de la acreditación. Digo, me dijeron, oye, yo escucho este programa. Oh, yeah. Y eso jugando, es bonito. Jugando al Diablo 2, farmeando ahí a todo. Farmeando. Al 2, sí, joder. Al 2. Nos escuchó hace 20 años. Al 2, no sé. Bueno, yo creo que fue al 2, fíjate. Bueno, pues querido oyente de la tienda. O al Diablo, muchas gracias por decirnos hola. Y a los que nos veáis por ahí también decirnos hola. Que no pasa nada, nos mordemos. Sí, pues, si soy gato, sí. Lo que sí que podemos hacer, si os vemos, es preguntaros algo. Sí, últimamente estamos muy locos. Porque estamos en plan periodista total. Nos hemos comprado un micrófono. Nos hemos comprado un micrófono portátil. Y yo hasta en el trabajo voy preguntando a la gente. Sí, sí. Y estuvimos preguntando a la gente allí en el Expo Manga qué les estaba pareciendo el evento, qué es lo que más les gustaba, lo que menos les gustaba, qué cambiarían, que si iban a volver el año siguiente. Tal. Y bueno, nos contestaron. La pregunta clave era, ¿repetiríais? La pregunta clave era, ¿repetiríais? Y esto, y hay de todo, ¿eh? Y hay de todo. Esto es lo que nos comentaron. ¿Qué es lo que más está gustando de Pumanga? Sobre todo el ambiente que hay. La verdad es que hay bastante gente y yo por lo menos que vengo de Bilbao, uh-huh. ¿Vale? La verdad es que el ambiente está muy bien y ver a los amigos, ¿no? Es lo importante, sobre todo. ¿Y lo que menos te está gustando de Pumanga? Lo que mejorarías. Lo que mejoraría. Hombre, hay mucha tienda, está bien, pero igual algún stand con alguna cosilla más, como algún juego indie que haya más. Por ejemplo, igual eso le podría dar un poquito más de... Quizá a lo mejor que está muy enfocado a vender cosas. A vender... Pues como todos los Expo Manga, al final es como todos los Expo Manga, ¿no? Pero ya os digo, igual un poquito de variedad en el sentido de meter alguna cosa no indie o cualquier videojuego así que se esté realizando nuevo, le podría llevar un toque mejor a este tipo de eventos. ¿Y también repetirías? Sí, repetiría, sí, sin duda, sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir con las entrevistas de aquí en el Expo Manga. ¿Cuál es la pregunta, Santi? ¿Qué es lo que más os está gustando del Expo Manga? Hombre, que el espacio que hay ahora puedes pasar entre la gente sin tener que ir chocándote o quitando a la gente. Y la verdad que está bastante bien organizado. Bueno, yo discrepo en la organización precisamente porque hemos tenido un problema con ella en unas firmas. Y bueno, lo que veo bien, la verdad es que poco, ¿eh? Lo que mejor veo es el invitado japonés que ha tenido este año, pero por lo demás es más de lo mismo, si no es peor todavía. Ha habido invitados bastante curiosos, pero en general lo único así bueno que veo es haber podido entrar sin hacer 6 horas de cola. De ahí. ¿Creéis a lo mejor que está muy enfocado a vender cosas? Pero sí. Eso ni se pregunta, eso está claro. Desde el año 2012, por lo menos desde el 2007, a partir de 2012-2013 el enfoque era más bien de venta. Yo le gano un poco, vengo desde 2003, o sea que... Eres veterana. Sí, un poquito. Mi punto de comparación en cuanto a la calidad-precio tal. Antes era gratis, empezaron a subir el precio 2 euros, luego a 6 y ahora estamos a 12. Y ya, o bueno, 15, claro, yo es que las pillo por 12, pero si el precio sigue así, esto va a acabar... Entonces, ¿qué mejoraré? Y lo tenéis claro, ¿no? El precio, por supuesto. Eso para empezar, el precio. Precio, sí, así es. Y bueno, que metían más actividades, porque antiguamente sí que había más juegos, más actividades de distintas asociaciones, ahora es algo que se echa un poco en falta. Lo están, creo, empezando a mejorar, porque bueno, tiene el tatami, tiene el Soft Combat, pero sí. Y una pregunta importante, ¿repetiríais? Yo, si esto es el chino. Me costaría bastante. A este precio, ni de palo. ¿Qué os ha parecido esta banda 2016? Está completo y hay bastante variedad. A mí me hubiese gustado ver un poquito más de videojuegos, aunque hemos visto algo bastante, pero bueno, está bastante bien. Sí, yo pienso que los videojuegos este año han estado un poco, han flaqueado en ese sentido. Y bueno, y el pabellón, que ahora es en el IFEMA, pensábamos que, no sé, iba a tener otro rollo, pero no sé, es muy pequeño. Pensábamos que iba a tener dos naves, no solo una. Sí, al menos la sensación que da es de ser más pequeño. Sí. ¿Y qué mejoraría? Pues... difícil pregunta, ¿eh? Pasillos más amplios. Sí, en general los stands, pues los precios que siempre se suben un poco por las nubes. Y... ¿repetiríais? Claro, por supuesto. Y sí, intentaríamos que fuese otra vez como prensa, por el estudio y tal, y sí, repetiríamos. Sí, bueno, esto es como una tarea anual, ¿no? Aquí tenemos que venir sí o sí, ya está, porque nos gusta y punto. De igual como sea. Bueno, para empezar, ¿qué os ha parecido Spomanga 2016? Sinceramente, yo creo que es la primera vez que vengo en IFEMA y me gusta bastante más que antes. ¿Esto? Igualmente, a mí me ha gustado. A ver, es la primera vez que vengo a la de Madrid, estoy acostumbrada a la de Valencia y esto es un gran cambio. ¿Más grande? Sí, mucho más grande y más bonito. ¿Qué mejoraría ahí de Spomanga? La zona de comida, que hay que esperar hora y media para comer y no es coña, porque nosotros lo hemos hecho. Y yo veo que un poquito más de variedad en las tiendas. Es todo lo mismo. Principalmente la variedad. Porque sí, todas las tiendas son iguales, son repetitivas, pero bueno. ¿Pensáis a lo mejor que está más enfocado a vender cosas que a enseñar o demás? Porque viene mucha gente y hay que sacar dinero, ya está. Es fácil. ¿Y repetiríais? Sí, el año completamente. El año que viene venimos. Muchas gracias. Y bueno, creo que lo has dicho antes, Santi. Dime, ¿repetirías? Yo sí, a mí me gustó mucho. A mí estos eventos me gustan mucho. Molan. Pero yo mejoraría algo de la Spomanga. ¿Algún friki vimos? Algún friki se vio. Yo mejoraría algo, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, lo de avisar en. O sea, que haya horarios por el pabellón, por el recinto, avisando lo que va a haber. Más espacio para presentaciones, o sea, que le den más importancia a las presentaciones. O sea, van a traer cinco series nuevas, pues joder, un stand de tal o una presentación a la altura. Vinieron autores que traigan, bueno, claro, es que pedir es gratis, que traigan más autores. Joder, pues ya nos ha jodido, eso es lo que quisieran ellos. Es que también, ¿sabes qué pasa? Yo creo que también coincido con el Salón del Cómic de Barcelona. Ah, bueno, también es cierto. Y entonces, ahí yo creo que... Es verdad, es cierto. Pero bueno... La competencia es dura. Pero más dura es la verdura. Sí, efectivamente. Eso, yo pediría más... No sé cómo explicarlo, como más seriedad, pero... Más profesionalismo. Más profesionalidad. ¿No? Más... ¿cómo es decir esto? Más eventos dedicados al profesional, al que va a hablar de eso en un medio. O sea, ¿qué me vas a presentar? Dame un folleto explicándomelo. Algo más profesional por ese tema. Y ahora, como gente que va a ver el evento, me gustó mucho. Sí, está muy chulo. Muy buen rollo. Repartían cositas también, que eso también se ha de agradecer. Fuimos con Liche, no sé si le hicimos... Le preguntamos a Liche, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, pues ya le habré dicho. Que a él le hubiese gustado ver... un amigo nuestro, Liche, le hubiese gustado ver más tema de videojuegos en el Expo Manga. Y alguna idea, pero vete al Game Week, ¿no? Yo en ese momento le dije, pues vete a la Games Week, y porque esto es un evento dedicado al manga y al anime y a la cultura japonesa, y eso lo hacen más o menos bien. Yo pondría también más espacio a los fanzines, sí, que son la gente que debería... Es los pocos sitios donde se hacen ver. en estos eventos. Esa gente muy importante, ese tipo de publicaciones. Pero el resto, la oferta que me dieron, está bien. O sea, siempre se puede mejorar, como es. Sí. Pero el resto, muy bien. Y otra cosa que agradecer es los accesos. Ah. ¿Qué tardamos en entrar para ser sábado y había mogollón de gente? Nada, nada, ni nada, cinco minutos. Perfecto, perfecto. Eso ni estuvo cinco muy minutos. Bien. Ni 5 minutos en entrar. Perfecto. Son muy de agradecer porque dijeron que ya no vendían entradas online porque estaba, o sea, tenían en taquilla, como tiene que ser. Porque sí, dejaron un cupo. Un pequeño porcentaje. Y dice, joder, va a estar hasta las pelotas el sitio. Porque si no hay entradas, va a estar hasta las pelotas. Pero no, se estaba perfectamente dentro. Que eso es de agradecer que vendan hasta un límite, decir, hasta aquí. Porque si no vamos a estar aquí todos, que no podemos ni movernos. Y está muy eso bien. Eso se agradece. Quizás yo le tengo pegas, pero es a IFEMA, más que a... Sí, porque luego para ir a comerte una hamburguesa tienes que recorrer. Tienes que ir a tirar el anillo. Sí, sí. Ah, desde el pabellón 12 era. Desde el pabellón 12, 12 hasta la hamburguesería que fuimos. Hombre, también es verdad que dimos una vuelta muy rara. Y la indicación de dónde estaban las cosas de la restauración no había. Muy mal indicado. IFEMA... Un punto negativo para vosotros. Que lo sepas. Aprovechamos también el estar en Expo Manga para hacerle el test de Sara. Que a gente que había por ahí. Porque seguimos teniendo test de Sara. Sí, sí. Está por ahí. En los próximos programas habrá invitados que pasen por el test de Sara. Tendrán que pasar invitados por el test de Sara. Muy importantes. Que eso no se nos ha olvidado. No, no. Y algunos privilegiados pudieron contestar las preguntas de Sara. Y hablar con Sara. Y hablar con Sara. Y poco más. Hola, soy el Sistema de Ayuda Radiofónica Automático, o Sara. Seré tu entrevistadora. ¿Te consideras eso que llaman friki? Sí. Sí. Un poco. Algo. ¿Te gusta más Star Wars o Star Trek? Star Wars, sin duda. Star Wars. Star Wars. Star Trek. ¿Eres más de DC o de Marvel? ¿O quizá de otro? Soy más de Marvel, aunque DC también me gusta, pero Marvel. Yo tengo un conflicto porque mi superhéroe favorito de todos los tiempos es Flash, que es de DC, pero me gusta más Marvel en general, en conjunto. Por ejemplo, la X-Men, me encanta. A mí me pasa igual. Soy muy de Batman, pero luego me gusta también mucho Marvel, pero diría DC. Yo soy de DC. ¿Qué lugar imaginario de videojuegos, películas y libros te gustaría visitar? Rapture, ¿no? Yo diría que el mundo que crea Patrick Rothfuss en el nombre del el nombre del viento, exacto, y el temor de un hombre sabio. Una aventura gráfica que jugué hace mucho tiempo que se llama Siberia. Supongo que Hogwarts me quedo. ¿Cuál es la consola que simboliza tu infancia? Sega Mega Drive. Emuladores en PC. Game Boy Color. La PS1. ¿Los videojuegos, solo o acompañado? Acompañado, por supuesto, tío. Acompañado. Mi experiencia es sola, así que es sola. Acompañado. ¿Cuál fue la última película que viste? La de Civil War. Civil War, Civil War, sí. Civil War. ¿Te gustó? Sí, bastante. Sí, me gustó. Sí, está bien. ¿Pagaste por ella? Sí. Sí, sí, pagué por ella. Sí, pagué. Y sí, pagué por ella. Si tuvieses que torturar a un enemigo, ¿con qué serie de televisión lo harías? Hostia, la torturaría con Verme la Boy. Con Doctor Who clásico. Cougar Town. No sé. ¿Con quién te irías de fiesta? ¿Con Chechu de Médico de Familia o Guille de Farmacia de Guardia? Yo creo que con Guille. Guille. Chechu. Chechu. ¿Algún personaje de ficción ha sido tu amor platónico? No, yo creo que no, que ninguno. ¿Por dónde empiezo? Muchos, muchos, muchísimos. Todos, todos. Muchos también, pero últimamente, pues, Bruce Wayne. Sí, sí, sí. ¿Qué villano de ficción te ha gustado más? De ficción yo creo que el que más me ha gustado más ha sido el Joker, siempre. Loki, por favor. No sé decirlo. Sephiroth. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que el telequinesis es el poder que más me gusta. Los poderes de Flash, volar. Yo el poder de Green Lantern. ¿A qué personaje de ficción hostiarías? Sin duda, a la protagonista de Mermaid Boy. A Misa de Death Note. No sé, cualquier personaje femenino que lo ponen de tonto. O sea, ¿todos? O sea, casi todos. A Shinji Kari. Gazpacho y Mochilo. Siempre van con... ¡Pincho! Muchas gracias por contestar. Ya estás en mi base de datos. Puedes seguirnos en Twitter buscando @enmelmac. También nos puedes encontrar en Facebook buscando Perdidos en Melmac. En iVoox y iTunes como Perdidos en Melmac. O enviarnos un correo electrónico a perdidosenmelmac@gmail.com. Qué corto se nos ha hecho hoy, ¿no? Un poquito, pero bastante, ¿eh? Cortito, cortito. Pues, como siempre hacemos en las despedidas, vamos a leer los comentarios que nos han dejado en iVoox. Pues ya sabéis que podéis dejarnos comentarios en iVoox y que casi siempre los leemos. ¿Cómo que casi siempre? Siempre los leemos. Bueno, sí, la verdad es que hasta, sí, sí. Hasta que ya nos hagamos súper famosos, nos pongan 2000 comentarios, tengamos que deshabilitarlos a la órbita de Endor y ya no los leamos. Empieza tú. Empiezo yo, empieza sí, por Miki Alunizado. Dice: ¡buas! Muy buen programa, es un placer volver a escuchar vuestras aterciopeladas y sensuales voces hablando de series antiguas. Espero con ansia e impaciente el siguiente programa. Aquí está Miki. Un saludo, gente. Muchas gracias, Miki, por comentar y por escucharnos. El siguiente es de El Mar, ¿puede ser? ¿El? El Mar. ¿El Mar? No. Yo tengo un comentario de El Mar. Bueno, da igual. Bueno. Que dice: como ya sabéis, descubrí el mundo de los podcasts con vosotros. Hoy en día sigo como 12 podcasts y con mucha diferencia vosotros sois, con diferencia, los que más me gustan. Ah, vale, es que, perdona un momento que te corté. Es que yo estoy leyendo que pone CD Chuck. Ah, vale, pues CD Chuck. No sé dónde está leyendo. Dice esto, que descubrió el mundo de podcast con nosotros, que nos parece maravilloso. Oye, a mí me llena de orgullo y satisfacción. Sí, sí, esto sí. Y que sigue como 12 podcasts y con mucha diferencia vosotros sois los que más me gustáis. Esta temática es chulísima. Eso es que escuchas a los podcasts equivocados. Si nosotros somos los mejores, escuchas los podcasts equivocados. Muchas gracias, Chuck. Seguimos. Nieves González nos dice: Olis, me hace mucha gracia cuando leí la localización de los tweets. Es como cuando mandábamos cartas a la tele y decían de dónde venían. Es verdad, eso también nos hace ilusión decir de dónde son los comentarios. Es un toque retro Dabuten. Dabuten, se ha pasado internet y el espacio-tiempo temporal. Otra serie de la infancia que he recordado a medida que os escuchaba son Punky Brewster y lo son. No ven nada el pobre. Está como en una dimensión paralela. Era, Punky, ¿qué te pasa? No estoy viendo aquí, ese comentario. No lo veo. No, Punky Brewster y Blossom, veía Nieve González. Ah, muy buena serie, por cierto. Desde Sevilla. Era algo pequeña y no recuerdo ni un capítulo completo. Tú fíjate. Yo voy a ir cogiendo fuerza para el siguiente. Tú habla. Sí, sí. Vale. Pero recuerdo disfrutarla mucho, hombre. De verdad, Punky Brewster y Blossom se disfrutaban mucho. Era muy buena serie. Yo cuando era pequeño, me parece que lo dije en su día ya aquí, no estoy seguro. Yo estaba enamoradísimo de Punky Brewster. ¿Ah, sí? Sí, sí. Fue uno de mis primeros... Amor platónico, sí. El tío adoptivo de Punky murió hace relativamente poco. Sí, este mes de febrero. Sí, señor. El señor. Bueno, este mes de febrero hace ya, porque como que grabamos cada mil. Pero bueno, mirad si fue cuando el gol del muchacho este del Arsenal, de verdad. Hostia, pues puede ser. No sé yo, ¿eh? Puede ser. Me encanta escucharos con vosotros, no me importa que ese lunes no funcione la máquina de café. Fíjate, qué bonito. Besitos y corazones con las manos. Muy grandes, como este que te ponemos así. Más. Luego Norgel nos dice: voy a ir escribiendo esto sobre la marcha y espero no dejarme ningún tema a tratar de los que proponéis. No sin antes decir que la voz de Kibou es porno para los oídos. Ojo y cuidado. Hola. Sin menospreciar a James, que hoy está en la sala de máquinas, o a Santi. Y que no sé si será cosa mía o qué, pero la música de las transiciones, a mi parecer, estaba un poco alta. Bueno, aquí dice cosas técnicas. Cosas técnicas que no vamos a abrumar con tecnicismos. Y el comentario es muy largo y empiezo. Dice: uno, que no para ninguno. Yo creo que para empezar a jugar a Pokémon lo ideal sería Pokémon blanco-negro. A mi parecer es el mejor Pokémon hasta la fecha en cuanto a historia. Sí, amigos, Pokémon tiene historia y esta es bastante buena. Personajes y una cantidad de Pokémones Pokémones, ojo. Bastante Pokémones. Interesante. Cierto es que la gente a la que sí nos tocó la época Pokémon suele tirar de oro plata por nostalgia y los feels, pero yo creo que Blanco Negro le da mil vueltas a estas ediciones. Bueno. Dos. En el tema de los Oscars, como bien habéis dicho, creo que el de Leo ha sido más bien por presión social que por méritos este año. El de mejor director y banda sonora se los habría endiñado también a Mad Max, que si no habéis visto, ya estáis tardando. Yo la he visto, ¿tú la has visto? La tengo pendiente. Estás tardando, según Orgel. Sí. Porque realmente ha sido la mejor película de acción que he visto en los últimos años. Cada escena, cada detalle y cada explosión están pensadas al detalle y todo ocurre cuando tiene que pasar. Un porqué, ¿no? Tiene un porqué todo. ¿Y cómo tiene que pasar? ¿Y qué coño? Una guitarra lanza llamas. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! 3. Mis series de la infancia fueron Caballeros del Zodiaco y Digimon. Caballeros del Zodiaco me pilló un poco joven, pero por suerte la echaban a una hora en la que mi padre no la podía ver porque estaba trabajando y entonces grababa los capítulos en cintas de VHS. Coge aire. Para verlas. En total grabó 10 cintas que abarcaban la saga de las 12 casas, Asgard y Poseidón, con absolutamente todos los capítulos que yo vi un par de años más tarde. Estaba muy chula. Sí, los Caballeros del Zodíaco eran... Cada vez que hablamos de Caballeros del Zodíaco me entran ganas de verla. Y de matar gente. Y de matar a gente. ¿Por dónde voy? Y Digimon, porque era la serie con la que comía y si no la veías estabas fuera en el patio del colegio. También hay que añadir que los Caballeros de Bronce no son hijos de Kido, sino niños huérfanos que acogió este señor. Sí, eso lo hablamos que nos lo inventamos un poco. Sí. Y los cuidó en la Fundación Kido. O sea, que no eran todos hijos de Kido. O sea, que no era un fucker. No era... Le inventimos el rumor de Kido fucker. Los adoptaba. No pasa nada. Que mi favorito era el Cisne y Fénix, a partes iguales, me va la gente con plumas. Hasta aquí podemos leer. Y que como soy Virgo y Saka es el más poderoso de todos los Caballeros de Oro, os jodéis y os gano. Madre mía, cómo está Norgel. Joder, como voy escribiendo esto sobre la marcha, acaba de sonar el opening de Slayers y me he venido muy arriba. Es el mejor opening de la historia del mundo. Y el problema que tuve con esta serie es que justo lo ponían cuando me tenía que volver al cole. Así que me he visto las 5 temporadas ahora de mayor. Pero qué temazo. Madre mía, qué comentario. En un lugar de la mancha del cuyo no me lo quiero acordarme. Si nos vas a dejar comentarios, muchísimas gracias. Dejarnos un poquito más cortos, por favor. No. Lo que quieran. Lo que quieran. Si lo que rebasen yo... el límite. Venga. Tu límite de iVox. Más comentarios. ¿Qué nos dicen? Manu Android. Nintendo Manu. Con otro nick de usar ahora. No, es que no os liáis con tanto. No, nick, o sea, os ponéis como 50 nicks en diferentes sitios y no os liáis. No puedo tener más nicks. No sé cómo era el refrán. Va a ser un comentario excesivamente largo. No lo creo. Este comentario no es largo. Ya verás, se me va a ir la mano y trilogía. Bueno, así que vamos al lío. Mis series de la infancia, las que antes se me vienen a la cabeza, son La Pajería de Transilvania. ¿No la has visto? Sí, hombre. Sí la has visto. Doraemon, Montana. Me imagino que sea Hanna. Digo yo. No lo sé. Montana. No, ahora mismo. Y varias que han sido ya mencionadas en el programa, como Digimon, por poner un ejemplo. El mejor Pokémon en cuanto a la saga principal, las ediciones Blanco y Negro. Ya van dos que lo dicen. Y en cuanto a otros géneros, Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul. Y lo mejorcito de Pokémon en cuanto a historia se refiere, son estas opciones, bajo mi opinión. O sea, Rescate Azul. Vale. Y mi opinión sobre los Oscars, y si no has visto la película de Leonardo, tiene pinta, como decir, de ser fruto de la presión social más que otra cosa. Lo cual no quita que no se lo pueda merecer por su carrera. Efectivamente. Y poco más. Toca esperar el siguiente programa. Un saludete, señores. Por su parte, yo tengo aquí Pedro. Sí, exacto, has aceptado. Pedro nos dice... Pedro, desde... Valladolid. De Valladolid, por ejemplo, nos dice... Yo también estoy con la crisis de los 30. Ay, amigo. A mí me ha dado por recuperar la Game Boy Tocha y me he puesto a jugar Pokémon. Estoy con la edición Oro. Kibou, no empieces. Mejor, ¿no? Una caña a vuestro programa. Muchas gracias, me encanta. Me alegra que te encante. Muchas gracias por el piropo, qué bonito. Y por último comentario, el señor Mustron. Ha vuelto Mustron. Buenas, melmaquianos. Otro gran programa. Por la serie de la infancia, no, por Kibou y su gran pronunciación. Que por fin dije su nombre bien, no te acostumbres, un año más. Una vez al año no hace daño. Exacto, que me queda febrero, bisiesto, bueno. Ahora en serio, se me pusieron los pelos de punta con la sintonía de los Caballeros del Zodíaco. Mi favorito era el de Fénix. Y en Oliver y Benji, conocido con Santi, Julian Ross era el puto amo. Julian Ross es un puto amo. Por cierto, que una vez un amigo y yo intentamos el tiro combinado de Oliver y Mark y nos salió. horas después de intentarlo y sin que nadie lo viese. No me lo creo. Yo tengo el tiro combinado, ¿no era de Tom y Oliver? Sí, yo creo que sí. Pero a lo mejor lo hizo también con Mark. En el Mundial de Japón. Con Mark Lendes, que era el gitano. Ay, sí, ay, Cristiano ay, Ronaldo. Bueno, sí, seguimos. Un saludo y hasta el próximo programa. Que un es este saludo. Programa. Que es este que estamos escuchando. Que se acaba. Que se está acabando prácticamente ya. Que se acaba. Tenéis que saber que si queréis que leamos vuestros comentarios, tenéis que leer en iVoox. O sea, tenéis que escribiros en iVoox. Sí. Pero también os podéis escribir o enviar. Nos encantan los audios de correos a perdidosenmelmac@gmail.com y los pondremos aquí. O podéis probar a mandar una carta poniendo en la dirección Melmac. Y ya, a ver si llega. Si llega, oye. Que nos sigáis en @melmac en Twitter, que ahí vamos haciendo preguntas y eso, nos escuchamos y luego decimos lo que nos comentáis. Y en Facebook también, aunque está más, eso está perdido. Facebook, eso es, yo sé que no abro Facebook a lo mejor 2 años. Ni falta que hace. Ni falta que hace. Buscáis Perdidos en Melmac y ahí estamos. Ahí se ven los programas que hacemos. Y nada, ¿y el próximo programa? En el próximo programa vamos a viajar al pasado de una forma muy especial. Yes. Y ahí lo dejo. Y aquí podemos leer. Y tiro la tarjetita por aquí. Y tiro la tarjetita, como Mayra Gómez. Ay. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Chao. Hasta luego. Hola, continuaremos con el mundo psíquico. Soy Peter Benman. Estoy charlando con mi invitado, el autor, conferenciante y medium, Milton Englund. Tu nuevo libro se titula El fin del mundo. Bien, ¿puedes explicarnos cuándo ocurrirá o tenemos que comprar el libro? Predigo que el mundo se acabará al sonar la última campanada de la Nochevieja. ¿De este año? Uh-huh. Bueno, ¿y esa predicción no te parece algo precipitada? Desde el punto de vista de las ventas, tu libro acaba de salir y no te ofrecerán su publicación en edición de bolsillo hasta dentro de un año. Pasará como mínimo otro año hasta que sepas si querrán comprarlo para una serie de televisión, bueno, o para un largometraje. Te lo digo en plan abogado del diablo, pero ¿no te habría ido mejor decir el mundo acabará espera, en 1992? Espera un momento. Mejor aún, esto en 1994. No, esto no lo hago para ganar dinero fácil, ¿entendido? Tengo una fuerte creencia psíquica según la cual el mundo acabará la noche vieja. Espero por tu bien que tengas razón. De nada, pero es posible que nuestra invitada no esté de acuerdo contigo. Elaine, tú tenías otra fecha en mente. Sí, según mi fuente, el fin del mundo ocurrirá el 14 de febrero del año 2016. El día de San Valentín. Qué putada. ¿De dónde has sacado tu fecha? Recibí esta información de un extraterrestre. Como ya le expliqué a mi marido, ocurrió en el motel Paraíso del Bronx. Tomaba una copa en el bar, estaba sola y un extraterrestre se me acercó. De pronto empezó a hablarme. Me invitó a un trago y entonces creo que se sirvió de alguna clase de rayo o dispositivo de control mental porque me obligó a seguirle a su habitación. Allí me explicó lo del fin del mundo. Así que tu extraterrestre alquiló una habitación en un motel del Bronx. Es posible que fuera una habitación de la nave espacial que hubieran decorado como las del paraíso. No estoy segura sobre eso, Peter. Claro que no. Y allí está el problema con los extraterrestres. No se puede uno fiar de ellos. De vez en cuando conoces a uno majete, un Starman o un ET. Pero generalmente son alguna clase de enorme lagarto. Y se nos ha acabado el tiempo esta semana en el mundo psíquico. Pero la semana que viene hablaremos de bichos sin pelo. Ah, Jesús, qué cosas. Soy Peter Benman y os recuerdo que aquí estaré. Adiós.